Tan esperada, sí, bienvenidos, bienvenidos, buenas noches gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasar a Onda. El programa arrancamos de esta manera nuestra cuarta temporada al aire. La verdad, le voy a ser sincero, antes de arrancar estaba con una sensación así rara, ¿no? De extraña, de volver a estar hablando así a lo loco, a la gente, ¿no? Digamos, ¿hay alguien de otro lado? Para que golpeo algo. ¿Hay alguien? Hola. Hola. Ocupado, ocupado. Dale, che, pónganse las pilas. Arrancó Pasar la Onda, cuarta temporada. Este es nuestro capítulo 183. Mi nombre, antes de que me olvide, ¿no? Porque yo como que pienso que me conoce todo el mundo. No, no, qué fea esa sensación, ¿no? Decir, me conoce todo el mundo. No, ah, ¿no te horrible. Pasa a vos? La gente por la calle va y me saluda, algún que otro, pero muchos vienen a robarme, esas cosas que pasan en nuestro país, ¿no? A eso es lo que más tenés que conocer, dicen. Claro, los realidad. Que saben de seguridad dicen que vos tenés que hacer que lo conocen. Tenés que hacerte el amigo. ¿Qué haces? ¿Cómo andás, loco? ¿Todo bien? No, ¿querés mi billetera? No, pará que te invito a la birra, vamos a charlar un rato. Claro, no te dar toda la guita. Primero compartimos un par de birras, después te llevas el resto. Bueno, no me gusta tanto esa de llevarse el resto, pero bueno. Igual le choreé a vos, lo emborrachaste, le llevas el chorro. Ese es bueno. Ese es el espíritu de pasar la onda, ¿no? Te pasamos una onda y después te choreamos todo. No, ¿cómo va a ser así? ¿Ah, no? No. ¿Ah, no? No, negro, no nos conviene. No, porque al fin y al cabo lo que se trata de hacer con todo esto es colaborar, ¿no? De alguna manera. Por eso el hecho de pasar la onda, ¿no? Bueno, gente, pasó todo el verano, pasaron tantas cosas en el medio que... La verdad, hay cosas que vale la pena mencionar, hay otras cosas que la verdad que no tanto, pero lo que sí vale la pena comentarles es lo que vamos a tener para hoy en nuestro programa. Vamos a tener visitas, nos va a estar visitando Seba Quintanilla, batido de Científicos del Palo, banda que yo ya ayer hablaba con Johnny de Indias Raíces, a quienes también vamos a estar nombrando hoy en nuestro programa. Y le comentaba, yo ya soy fan, me hice fan de Científico del Palo. Es más, quiero que sea sábado para ir a saltar, ahí a apoyar un poquito. Qué lindo. ¿Sos un científico? No, estoy lejos de la ciencia, realmente, bastante lejos te diría. Es lo más cerca, digamos. Es lo más cerca que llego, sí, a ver a Científicos del Palo. Ah, bien, bueno. Algo es algo, ¿no? Lo que importa es ser científico, no importa. Bueno, gente, queremos pedir disculpas porque estamos con algún pequeño inconveniente técnico. No sabemos si nos están escuchando bien. Así que para todo eso, para que nos cuenten si estamos saliendo bien o por lo menos si nos están escuchando claramente o si no se entiende absolutamente nada de lo que estamos diciendo, para eso tenemos lo que es nuestro Facebook, que es www.facebook.com/pasaraonda. También tenemos lo que es el Twitter, @pasaraonda, y nuestro mail. Sobre todo para que nos manden información y música para las bandas es pasaraondafm@gmail.com. Les decía recién, va a venir Seba Quintanilla, perdón, de Científicos del Palo a pasar la onda. También está la promesa de la visita de Lucho Katz, el charanguista, guitarrista de Pampa Yakuza. Por primera vez sería el primer contacto que tenemos, por lo menos en nuestro piso, con los Pampa Yakuza, porque se habrán enterado o no. Estuvimos haciendo crónicas durante este tiempo, gracias a que nos acrediten, ¿no? A poder ir a ver todos estos lugares. Estuvimos con Pampa, estuvimos viendo Andando Descalzo, bueno, estuvimos viendo a Carajo, bueno, un montón de crónicas más que se pueden encontrar en lo que es nuestra página. Y además de todo eso, se sumó lo que es la fotografía de la mano de Natalia Palau, que justamente hoy, va a estar haciéndonos de cronista en el tributo a Papo que hay hoy en Espacio Musical Green. Les mandamos un gran saludo. Y ahí me llega seguramente el primer mensaje de como que llegó ya lo primero, gente. Bueno, así vamos a estar contándoles un poquito lo que pasó ahí, lo que está pasando ahora con el tributo a Papo. Y además de todo eso, tenemos para contarles crónicas, cobertura de Toda Aparenta Normal, de Indias Raíces, de Parapipó. Gente, hay mucho. Arranca nuestro primer programa de la cuarta temporada y arranca con música, no podía ser de otra manera. Pearl Jam haciendo al live. Bienvenidos. Yeah.

cinco mundos. Caramelo africano, sin vos me voy a morir. Ahora que estoy acá, lejos de tu sonrisa, trato de buscarte y no puedo partir. Delirio me da más. Qué bueno, qué buena banda, qué buena banda. Estamos escuchando a Kese Curta, que finalmente pudo sacar su nuevo material. Lo presentaron a fin de año pasado, justamente la banda de nuestro amigo El Topo. Acá hay un pequeño detalle: yo me presenté, no te presenté a vos, Nachito. No tuve presentación. Yo pensé que era así, impresentable, como me dicen siempre. Bueno, eso sí, también, pero pensé que por eso no me presentaba. No, en este caso no. Señoras y señores, con ustedes, en operación técnica, en las teclas y en la conducción, el señor Juan Ignacio Miranda. Muy, pero muy buenas noches para todos los que todavía no saludé, que son todos ustedes. Exacto, bueno, vos podías haber saludado antes también, ¿no? Igual. No, si no lo presentan, yo no saludo. Ay, ella. Bueno, cuestión que está sonando los amigos de Kese Curta, la banda del Topo, conductor de un programa que próximamente va a estar retornando, como es Esperando el Final. Pero en realidad no es así, es Esperando el Final. Una cosa así, ¿no? Imitando al Topo. Esperando el Final. Sí, vuelve la amiga Lisa Boleo. También le mandamos un gran saludo a Lisa. Le mandamos un gran saludo también a Nati Paz. Es momento de los saludos, sí, también a Andreita Negre, a Jorge Alday Martínez, a Tamara Aroni, le mando yo también saludos desde acá. Fede Polorena, que también siempre se comunica a través de lo que es el Face y todo lo demás. A la gente de Todo Aparenta Normal, a la gente de Parapipou también, que se están copando ahí, compartiendo, poniendo me gustas. Suma, todo eso suma. La cuestión es que arrancamos con la agenda y, como les decía recién, lo que suena es que Kese Curta, esta fecha sí va a ser en un lugar llamado Casa Hawái en un principio, pero ¿qué pasó? Como todo lugar copado, donde hay arte gratuito, ¿qué hace la policía? ¡Lo cierra! ¡Gracias, Mauri! Un abrazo grande a nuestro tío Mauri. Estas cosas que te habilitan los lugares y te rompen el orto cobrándote después de que te checanean, ¿no? Con el che, teniendo mucho quilombo, fijarte si podés bajar el volumen, ¿no? ¿Cuánto me pueden salir unos tapones para los oídos? El famoso no a la cultura, el ortivismo popular. Me molesta lo que hace el otro. Porque yo no lo hago por ahí, ¿no? Porque yo no tengo las ganas ni siquiera de hacerlo. O porque no lo pudo hacer. O porque no lo pudo hacer, también es una opción. La cuestión es que finalmente se va a estar haciendo esta fecha, pero en el Antro Mágico. Esto queda en Nazca 1524 y es la primera de la agenda. La segunda es esta banda que está sonando. Agenda, pasándote fechas, todo esto de lo que vamos a estar hablando, por lo menos en lo anterior, con el caso de Kese Curta y ahora con Repuesto de Loco, tiene que ver con mañana viernes. Atenti, people, porque con entrada gratarola se va a estar presentando esta banda que es Repuesto de Loco, la banda que comparte batero con Indias Raíces. Le mandamos un gran saludo a Nico Cuagliata, porque hasta hace poquito no me sabía bien el apellido. Yo decía Cuagliateta, ya se me iba el jugador de la Juve. Nico. Sí, más fácil. Lo conocemos por Nico. Bueno, nosotros lo conocemos por Nico, pero estamos hablando a gente que no lo conoce. También lo conoce por Nico, en el documento dice Nico nada más. Lo tiene pegado en la frente, ¿no? Y solo es Nico. Todos se lo confunden con el de Vinchita, el de Colita, ¿viste? Que le pegaba a todos de las películas. Claro. Pero no, sí. Es otro Nico. No, este es rubio, por lo menos. Y claro. Es batero, encima. Y pelo corto. Repuesto de Loco. Y pelo corto también. Ahora, antes lo tenía largo el muchacho. La cuestión es que Repuesto de Loco va a estar tocando por sus pagos. Nos vamos ahora a González Catán. Esto queda en ruta 21 y Larre. Ahí está el Niño Bar y desde las 23 horas va a estar sonando esta banda Repuesto de Loco, que yo les puedo decir una cosa, porque en realidad me pasa que he visto muchísimas bandas No les sabría contar cuántas, honestamente, pero bueno, este es uno de los beneficios que te da estar en esto, ¿no? Decir, bueno, vamos, hacemos cosas, y luego obviamente lo hacemos porque nos gusta. Respuesta, loco, suena bien, suena muy bien, y aparte hay mucha energía arriba del escenario. Yo se las recomiendo, suena de esta manera. Las paredes que me encierran se convierten en tierra. Estoy a un paso de vos. El pasillo se cancela. Siento el viento acariciando. Quedarme afuera, quieto, perdón, mirando la vida a pasar. Me gustó esa última frase. Estamos escuchando a Cultivo la Tierra, banda que ha venido a pasar la onda el año pasado. Exactamente, entre los últimos programas, podemos decir, entre los últimos 10. Qué arriesgado que estás hoy, negro. Me la jugué mucho, ¿no? La verdad que no tengo nada mínima idea, sé que fue para fin de año más o menos. En los últimos 10, ponen que son los últimos 3 meses, por eso. Y más o menos, los últimos 3 meses, sí, puede ser. La cuestión es que vinieron acá los chicos de Cultivo de la Tierra, en realidad vino uno solo de los chicos de Cultivo de la Tierra, una banda que, apadrinada por el Balde, el ex Capanga, digamos. La verdad que a mí me gusta el disco, yo lo he tenido largo tiempo en mi celular y la verdad que tiene mucha fuerza. Y otra vez leí algo que decía que los Cultivos de la Tierra son una banda para hacer quilombo, que le gusta el quilombo. A la gente que le gusta el quilombo le gusta Cultivo de la Tierra. Y lo leí una periodista respetable, digamos. Qué lindo eso, ¿eh? Sí, está bueno que te cataloguen así. Sí, es una gente que le gusta el quilombo, está bien. Y vamos a contagiar. Y bueno, esa es más o menos la impronta de esta banda, que también supo estar entre tantos en el Cosquín Rock, ¿no? El último fin de semana pasado pasó Cultivo de la Tierra también por allí. Pero ahora van a estar tocando en lo que es Zona Sur. Se van para Manabar, Espora 885 en Adrogué, a partir de las 23 horas. Esta banda, Cultivo de la Tierra, la va a estar bloqueando. Sin pensar. mientras me callas. Ese era lo que más o menos me estaba haciendo Nacho ahora, como diciendo, va, callate. Estaba ahí con el látigo, pero bueno, pará que tengo que salir al aire. Mientras te hacía hablar, más que mientras te callaba, ¿no? Sí, sería claro. Una cosa inversa, pero antes me hiciste callar, eso no te lo voy a perdonar. Bueno, la cuestión es que suena Atropello Carregal. Quieren censurar la parte divertida, ¿no? Ya, y bueno, y sí, hay un poquito de censura que meter, si no, ¿qué es? ¿Radio libre esto? Ah, sí. Demasiado liberalismo acá, Vamos a poner orden acá, me parece. Bueno, cuestión, estamos en agenda, viernes, mañana mismo. Maquena, gente, lindo lugar para ver bandas. La verdad que a mí me parece que es uno de los lugares donde mejor suenan las bandas en lo que es Capital. Lo que no me convence en todo es ese escenario tan, pero tan alto. Es como raro, ¿no? Porque es como que la banda pasa a ser una atracción, la segunda atracción del lugar, en realidad. Sí, está como en un lugar, como un escenario muy alto que se te va casi un piso, para que lo pienses, más o menos como lo veas. En realidad es un primer piso, ¿no? Y yo te diría que está un segundo también, ¿Tanto decís vos? Un y medio partimos la diferencia. Imagínate vos estás en tu casa, una banda, un escenario tan alto, digamos, ¿no? Es como que no te vas a quedar mirando por arriba. Y te agarra tortícoli, boludo. Te quedas incómodo, ¿no? Claro, es como que el bar está más por ahí apuntado al que la música sea un complemento, lo cual no está mal tampoco, pero es extraño, por lo menos para mí, ¿no? Obviamente. Gente, lo que está sonando es Atropello Carregal y va a estar sonando desde las 22 horas. Puntual. Bueno, justamente en Maquena se viene realizando el ciclo La Ciclola de Martes. Es un ciclo que organizan los chicos de Parapipou, de quienes también vamos a estar hablando en un ratito, porque estuvimos cubriéndolos en lo que fue el cumpleaños número 7 de la banda. Así que vamos a estar hablando también de eso. Los martes ahí en Maquena hacen un ciclo donde invitan bandas a tocar, y lo cual me parece genial porque obviamente no les cobran un mango, y eso es un montón. Eso es lo más importante, la forma de compartir, ¿no? De querer ayudar, dar una mano, que se cope entre todos y todos podamos hacer algo. Claro, porque creo que el tener una banda, ¿no? Digamos, y ya en el nivel organizativo por ahí que está Parapipou, se pueden dar digamos, lujo de alguna manera, decirle, de poder tratar de devolver un poco, de tirar un centro. Bueno, gente, de eso también es un poco pasa la onda, ¿no? De promover, gente, podemos promover. Como por ejemplo, esta fecha, Atropello Carregal, en Maquena, este viernes a las 10. Continúa con la presentación de su último disco llamado Vivo o Muerto, y ahora lo van a hacer en el oeste. Bueno, no se pueden quejar, ¿no? Viernes pasamos un poquito por Capital, nos fuimos al oeste, volvimos para zona sur, un poquito Capital, un poquito zona oeste de nuevo. La agenda trata de eso, ¿no? De tirarte una opción en donde vos estés, por lo menos en lo que es, digamos, la capital, el conurbano bonaerense, que es el medio donde más nos movemos. Apuntamos a que podés recorrer, que tenés por todos lados. Vamos a dejarte la sub en cero, digamos, ¿no? Te damos las opciones que te van a tentar. Sí, igual pasa muy rápido eso, tío. Vas y venís, ya está. 10, 15 mango al toque. Bueno, gente, cuestión. Me pierdo hoy, boludo. Estoy fuera de ritmo, negro. No es así. el parate influye esto de volver de a poco a trabajar, ¿viste? Como cuando arrancás, pues esperate, más relajadito. Sí, como que tenés esa fiaca, ¿viste? De salir a hablar. Bueno, esto siempre decimos, ¿no? Trabajo, bueno, sí, es un trabajo porque hay un laburo atrás que se hace, pero trabajo es, uno lo asocia directamente a eso que no te gusta hacer. Bueno, después también vamos a estar hablando de eso por ahí, en algún momentito de la noche, porque hay mucho para hoy. Como tanto que se nos va a quedar afuera, me parece, cosas. Si tiene tiempo, gente, hasta las 2 de la mañana, 2, 3, dicen que seguimos. Seguimos metiendo material. Bueno, gente, Cuestión que Jauría va a estar tocando en Momo Rock este viernes. Esto queda en la avenida Juan Manuel de Rosas, 9252, en La Ferrere. La historieta arranca a las 21 horas. Antes va a estar la gente de Malpasar, pero ahora vamos a escuchar este tema, ¿entendés? Niños de Cristal. La última del viernes es de Jauría. Elegí vos lo que querés comprar. Seguimos metiendo un poquito más adentro del punk rock con otra banda legendaria del punk rock. Estamos escuchando a Cadena Perpetua haciendo Sordido. Un punkito un poquito más punk, más puro, ¿no? Sí, el otro es como que ya está más mezclado con rock, por ahí lo de Jauría, ¿no? Otra vez leí una crónica de otra gente, porque también hay que hacer eso, ¿no? O sea, me parece que cuando alguien se pone a escribir o cuando alguien hace algo, está bueno leer otras cosas y no creerse que uno hace todo bien, ¿no? También está bueno comparar. Básicamente, ver errores de gente común, digamos, ¿no? Claro, ver que la otra gente también mete furcios, hace cagadas. Está bueno para no saber que uno no es, digamos, tan errático. Que es normal, uno. Que somos todos normales. No sé si soy normal, la verdad que no me gusta mucho asociarme al tema, al catálogo de normal, te diría. ¿Qué es normal? Eso es una buena pregunta, pero bueno, regular, ¿no? Siempre, todos son diferentes. O sea, bueno, no importa. Nos podemos a charlar, negro, y podemos estar yéndonos a la mierda, como siempre. Esto es lo normal. Claro, eso es lo normal, en nosotros. Bueno, gente, salimos un poco del bullicio. Mundo bullicio, sábados, 15 horas, FM Moreno 90.1. Metemos también cosas ahí en el medio. Es que hay tanto para decir hoy que se va a hacer corto el programa. Bueno, gente, arrancamos con lo que es Agenda de Sábado. Suena Cadena Perpetua. Escuchamos también un poquitito de la primer publicidad no sería artística que tenemos preparada para hoy a la noche, para lo que queda el resto del año también vamos a meter alguna que otra cosita más nueva también. La cuestión es que la primera fecha que tenemos para el sábado es en Groom, Santa Fe 4389. Allí va a estar sonando la gente de Cadena Perpetua desde las 20 horas. Yo quería regalar entradas, pero bueno, es así, no me contestaron. Cosas que parecen. Es algo bien sórdido. Atravesando el mismo lugar, como si fuera una atracción hacia las cosas que hacen mal. El rock, bueno, gente, hemos vuelto a lo que nos gusta, digamos, ¿no? Nosotros nos gusta el rock, básicamente, ¿no? Y cada vez más pesadito nos está gustando el rock, pero tratamos de pasar un poquitito de todo, ¿no? En todo esto. Hay que mostrar la variedad que hay, ¿no? En todo esto, el amplio campo, el amplio espectro que tenemos para recorrer musicalmente. Pero hay tanta música. Bueno, eso es lo divertido e interesante de nuestro programa. De alguna manera tratamos de mostrarte un poquitito de todo lo que hay. Lo que está sonando es Minoría Activa. Y ahora nos vamos para Zona Sur. Este sábado va a estar sonando esta banda en el Parador Metal Rock. ¿Esto dónde por chodronga queda? Bueno, queda en Ruta 205 y 52 en Ezeiza. Y a partir de las 23 horas va a estar tocando esta banda que, como bien me informó Nacho antes de que arrancara el programa, supo estar codo a codo ahí con Animal. Las primeras épocas, bueno, tampoco fue una banda que haya primeras explotado. Épocas, no. A ver, las primeras épocas de la banda, en el momento en que estaba saliendo Animal, ¿no? Que estaba poniendo esa música y Animal, bueno, no se quedó, digamos, en eso. Se separó. Sí, bueno, Animal, bueno, todos sabemos que terminó separándose, bueno, fruto hoy por hoy también de La Tierra, también la nueva banda, la super nueva banda de Ariel Jiménez, ¿no? Y bueno, y la gente de Malpas, de Minoría Activa, perdón, siguió firme al pie del cañón y siguen haciendo su música. Gente, suena Actos de Piedad. Estamos en la agenda. Yeah. Directamente desde Superficies del Absurdo suena otra vez. Estamos escuchando a la Yumba. Les mando un gran saludo al Pitu, un grande que nos probablemente dentro de poco vaya a ver alguna que otra novedad. No sé si se acuerdan, había algo que hacíamos el año pasado, se llama Ideas en el Estudio. Lo pueden chequear. Una de las bandas invitadas fue justamente Científicos del Palo. Hoy va a estar Seba Quintanilla con nosotros acá visitándonos y charlando un poquito. Volvemos a la agenda, ponemos una especie de scratch medio raro. Y les cuento que los muchachos de la Yumba van a estar tocando con la que faltaba, la banda de Mickey, de los Piojos, el bajista de los Piojos. Que estuvo tocando en el Cosquín Rock. Cosquín Rock con el Picante Pereira de Fuerte Belgrano. Sí, es verdad. ¿Y vos lo pudiste escuchar eso? No. Quise escucharlo, pero no. Vi que decían la nota y mostraban las imágenes, pero no ponían el audio. Y te decís, ¿para qué me lo mostrás si no lo voy a escuchar? Si no lo voy a escuchar, bueno, es una de esas contradicciones de la televisión, ¿no? Por ahí. La cuestión es que la que faltaba, como les decía recién, es la banda de Mickey, la banda del ex Piojo, que, bueno, claramente han salido diferentes bandas, como es La Franera, bueno, justamente Ciro de los Persas, y la que faltaba, y cada uno se nota cuál es la parte Piojo, ¿no? De cada una de las bandas. Va quedando la semilla, digamos, que van llegando cada uno lo suyo. Claro, ahí te das cuenta qué parte ponía cada uno, ¿no? En la banda. Y todos te das cuenta que era una pieza, no digo fundamental de la banda, ¿no? Pero una pieza importante. Y por algo fueron lo que fueron también los Piojos, ¿no? Bueno, cuestión que van a estar tocando en el XLR Club. Nos vamos para San Miguel, zona noroeste, Tribulato 449, desde las 22 horas. Puedes escuchar a los muchachos de la Yumba junto con la que faltaba. Porque ya no quiero otra vez caer. Porque ya no quiero otra vez caer. Porque ya no quiero otra vez caer. Si está esperando, si fue ahí donde encontré los sueños de mi vida. La moto se detiene a esperar, la cerveza el río enfría y mirando allá veo esa luz que brilla en la montaña. Y fue ahí donde encontré la garra de la vida. Y fue ahí donde lloré mirando mis heridas en esa soledad. Quieres ser el mismo y que todo lo que dicen que se cambia, todo lo que dicen acá cambia. Estamos escuchando lo nuevo de Nahual, se llama Hacia la Montaña. Así también se llama el nuevo flamante disco de los muchachos de Mataderos. Le mando un gran saludo a Pablo, la verdad, un genio. Pablo siempre ahí cuando uno le pide algo, la verdad que siempre tira la mejor. Pablo es el manager de los muchachos de Nahual y bueno, tienen también su lugar en lo que es el Camino Bar, que es donde van a ir después de la presentación de este nuevo disco de los muchachos de Nahual. Va a ser esto en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7806, desde las 7 de la tarde. En realidad yo creo que esto va a arrancar, vamos a ser sinceros, para mí va a arrancar tipo 8, 8 y media va a arrancar La Condena de Caín, y tipo 10, 10 y cuarto, 10 y 20 aventuro, va a estar tocando ya Nahual presentando su flamante nuevo disco, que la verdad que por lo que se muestra en este tema tiene un poder importante. No lo escuché todavía completo, voy a ser sincero. Por lo que escuché del CD, que no lo escuché completo, se viene muy bien, me gustó mucho, ¿eh? Lo que no sé con el tema de la hora que decías vos, sí. No sé cómo sea la hora de corte, ¿no? Cuando cierran y después abre después. Para reina el horario, ¿qué hora cortan? Que... Por lo general suelen cerrar tipo 11, 11 y media, más o menos. Hace un tiempito estuve ahí cubriendo la presentación de Lucas Ativa y terminó más o menos en ese horario. Y yo de Nahual tengo que darle tiempo para que toquen, ¿eh? Porque se ceban y no sí, paran. Les encanta, les encanta. Una gran banda, Nahual, una gran, gran banda. Y se da la particularidad que en este año, bueno, vamos a estar haciendo cosas nuevas. Bueno, ya les dije antes que tenemos, va, que tenemos, no, que se ha sumado Natalia Palau en lo que es fotografía, que hoy está ahí en lo que es Greens, viendo el tributo a Papo. También se ha sumado Bárbara Krebs sacando fotos. Y para esta ocasión vamos a tener una enviada especial, de alguna manera, ¿no? Vamos a tener una fan de la banda, Jessie Ferry. Le mandamos un gran, gran saludo, que para la semana va a estar escribiendo algo y lo vamos a estar leyendo acá en vivo y en directo en nuestro próximo programa, el capítulo 184. Ojo, la sección La Voz del Fan. La Voz del Fan, sí, bueno, viene por ese lado, viene por ese lado. Así que si tenés una banda que amás mucho y te pinta escribir, bueno, comunicate con nosotros a través de lo que es nuestro Facebook, www.facebook.com/pasalaonda. Gente, suena Nahual este sábado. Tenemos la presencia de Jesse en el lugar y el jueves que viene te lo contamos. Vietnam, este sábado van a estar presentándose en una de sus tantas casas que tienen alrededor de todo el país, como lo es Santana Bar. Le mandamos un gran saludo a Dani, a Rodrigo, a la gente de Santana, que siempre que vamos, la verdad, que nos tratan de 10. Siempre, de hecho, hemos hecho un festival ahí. La verdad que sí. Me quedé pensando porque dijiste una de las tantas casas que tienen los científicos del palo, debiste quedar re oligarca, como tienen casas por todos lados. Sí, justamente muy contrario a lo que es la banda, ¿no? Bueno. Yo me refiero a casas porque es una banda que toca por lo ancho y lo alto de lo que es nuestro país y se siente muy cómodos en muchos lugares. Santana es uno de esos lugares. Queda esto en Ramos Mejía, en Presidente Perón 414. Esta vez van a estar junto con Agente Causante y Feu Azota desde las 22 horas. En un ratito nos va a estar visitando Seba Quintanilla, así que le vamos a preguntar un poquito más a él sobre esta cuestión. Pues una pregunta, el Feu Azota, ¿será una parte tipo del himno, viste? No, el himno no, el Feu Azota. ¿Habrá sacado de ahí? Puede ser, por un poco de Carizo, Carozo y Narizota también. Sí, que raro. Cantaba muy mal interpretaba la letra, eso sí. ¿Cuál era Carozo y Narizota cantando la canción de la bandera? Claro, para mí era el Fede Guasota, ¿vos te acordás a eso? O sea, por el científico del palo, ¿viste? El nacimiento junto, pero... Y viene por todo ese lado. Bueno, gente, una opción es científico del palo este sábado. En un ratito Seba nos cuenta un poquito más de todo. Así no se ganó Vietnam. Ah, si eres chabón, así no pensaba el Vietcong. Así no es papá, así no se ganó Cuba. Así no es papá, así no era Sierra Maestra. Puedes escuchar. Somos medios, no estamos arriba como para decir qué tiene que hacer el de abajo. Estamos todos en la misma. El que tiene que elegir quién le gusta sos vos. Salaonda.com.ar. Sol pegándote en la cara. ¿Y por qué no yendo a ver una banda? Estamos escuchando a Koji Kabuto, así como lo nombro en este momento, es como se llama este muchacho, haciendo Fruta. Esta es un artista mexicano que elabora poesía y luego la transforma en música. Les pasamos unas ondas para lo que es este domingo desde las 19:30 en lo que es Zona Sur, en Temperley, en Avenida Mix 1066. Se encuentra el Centro Cultural Cultura del Sur. Ahí va a estar, como les dije recién, Koji Kabuto, que es a quien estamos escuchando, en el marco de Domingo. Y lo digo de esta manera porque el go final es como una especie de vamos. Un go. Un go medio tranqui, ¿no? Un go tranqui. Go, domingo. Sí. Hicimos la semana light. Comida macrobiótica, sí. Pinta por toda esta onda, más o menos, este evento que le estamos contando. Va a estar también Adrián Cayetano Pauletti, Juanchi Manchi, sus hijas, que es otra banda, ¿no? Y como les decía recién, el artista mexicano Koji Kabuto. Una onda para domingo. Esta es la primera que te pasamos. Todavía queda algo más. En un ratito más pasa la onda. Capítulo 183, temporada 4, programa 1. Más números, ¿para qué? Se va. Esta es la última fecha que te vamos a pasar para lo que es la agenda. Estamos en domingo. Lo que suena se llama Heartless. Y el tema que estamos escuchando se llama Cruel. Van a estar presentando su primer disco, la gente de Heartless. Y se llama Resistir. El mismo lo van a estar haciendo este próximo domingo en el Roxy, Avenida Niceto Vega 5542, desde las 19 horas. ¿Cómo llegó hoy por hoy la voz de la mujer, no? ¿Cómo se instaló, no? En lo que es el rock y en el rock más pesado también. Y esto me lleva por ahí a Circe, me lleva de alguna manera, porque tiene un tono similar. A mí me hizo acordar, la cuando escuché la banda, me hizo acordar a Circe, como decías vos recién. Después fui viendo, y creo que en la banda solamente el batero es un hombre, después son cuatro chicas que hay. Me hizo acordar más a Eruca Sativa. Cómo fueron ganando terreno, Eruca Sativa y Circe, digamos, ¿no? Cómo fueron... Sí, fueron marcando tendencia, ¿no? Porque hasta hace... ¿cuánto? ¿Dos años? Te diría como tres años, como mucho. No había tanta, por ahí, tanta escena de rock femenino. La verdad, me parece genial, loco, porque tú tienes, o sea, una cosa no quita la otra. O sea, ¿qué tiene que ver que sea mujer? La verdad que está muy, pero muy bueno. Y agregando un poquito de información, Circe va a tocar con Metallica, haciendo teloneros de Metallica. Así que, ¿cómo están creciendo los chicos de Circe? Le mandamos un gran saludo. Pudimos grabar uno de nuestros ideas en el estudio justamente con Luli, con la cantante, así que si lo quieren ver, están más que invitados. Al igual que a todas las fechas que tenemos pasado en nuestra agenda. Queda mucho más para pasar la onda. Quédense ahí junto con nosotros. El Facebook es www.facebook.com/pasalaonda. Suena Heartless. De la diosa Fest y Maroni Rock de llega el Pretty Lemon Rock. Si ya te habías anotado en todos los festivales, hiciste el Facebook de tu perro para sumar votos. Ya todos tus contactos de Twitter, Instagram, WhatsApp, MSN, ICQ y Fotolog le dieron me gusta a la botella. Si ya no resignaste tus derechos de autor, hiciste flyers de toda la banda besando la etiqueta. Es tu chance de tocar una carpa iglú detrás de los baños químicos, justo al lado del VIP, donde no podés entrar. Esta promo es para vos. Podés ser un rockstar como siempre lo soñaste de chiquito. Esta es tu oportunidad de ser una estrella, compartiendo escenario con Alcides, El Símbolo, Tipo Chipolati y Los Twix, Camilo Sesto, Tormenta, El Imitador de Sandro, Yerba Brava, La Mona Jiménez. Para el cierre, Lía Cruzet junto a Zulma Lovato con su show Stripper. Tenés tiempo de anotarte desde el 29 de febrero al 1 de marzo. Pasa si nos vemos en el coche de más en el mundo. La organización de eventos nos hace cargo de posibles muertes por la construcción en el jefe de clima. Promoción válida para Bicha Machita, Marcos Paz y el Valle de Tumacá. Pretty Lemon Rock, el festival más pedorro de la historia. and roll en la radio. Apago el motor para escucharlo mejor. Mi articulación se presta para el movimiento. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Y empiezan a marcar el paso. La luz se apagó, va a comenzar la función. Me marca el reloj que sube la temperatura. Todo se prepara esta noche en rock and roll. Está sonando Papo, gente, rock and roll y fiebre. Bueno, se cumplió un año más de aniversario del fallecimiento de Papo, del famoso Roberto Papo Napolitano. Y hoy se está haciendo un festival en lo que es Greens, para juntar fondos, ¿no? Así hacer una ayuda, ¿no? A todo lo que es algún que otro comedor que está necesitando alguna mano. Y bueno, tenemos ahí a nuestra querida fotógrafa Natalia Palau, que está sacando fotos y contándonos que hay gente como, por ejemplo, Hernán Rúpulo de la Conor Orquesta, está Marina Bertoli también, justamente de la Conor, hay gente del Quincho también metidos ahí en el medio, y muchas bandas que se solidarizaron con este evento como para homenajear al Carpo. También está la gente de Seda Carmín en el lugar, ¿no? Solidarizándose con esta movida para homenajear al Carpo y, de paso, dicho sea la cosa, juntar algún que otro alimento no perecedero para dar una mano, lo cual siempre, pero siempre es importante. Ahí va a haber algunas cuestiones que le vamos a estar mostrando luego, mañana, cuando ya tengamos las fotos editadas y demás. Vamos a estar subiendo todas las fotos que sacó Natalia, y a su vez también vamos a estar subiendo todo lo que fue la cobertura, en realidad la crónica de lo que fue para Pipou en el Conex, que ahora en un ratito vamos a estar contándoles un poquitito a modo de informe, podemos decir de alguna manera, ¿no? La crónica posta sale mañana y sale con fotos, como venimos haciendo últimamente. La verdad que queremos agradecerle a Nati, que está ahí en el lugar. Están sonando todos los clásicos, ¿no? De Papo, interpretados por artistas del under que quisieron por lo menos dar una mano y que sea un poquito más de rock and roll y fiebre, que es lo que siempre nos propuso Papo. Ignorando el incendio te irás. De aquí apunada la conciencia en un juego que parece tener su final. Masticados ya esos cercos que te impiden partir. Tienes alas, eres libre, y qué más podrías pedir. Te señalan sus anillos porque el verde te hace rey. Vano el cantor de esos grillos sin ninguno bogo por venir al encuentro de muchas gentes. noticias enmendadas en fuego, almas de piso que prefieren vivir atadas a un reloj. Entre más pregunto, más me encuentro entre más paredes. Tan ajeno he tenido, ¿será que nací diferente? Diferente. Tan diferente a ti. Ahorra en mentiras y verás, poco queda por decir. Bueno, gente, nuestra intención para este 2014 de alguna manera también es hacerles un poco más interactivo el programa. Acabo de publicar algunas imágenes, algunas fotografías que hemos sacado en aquel momento cuando fue la presentación justamente de la banda que estamos escuchando, que es Todo Aparenta Normal, en este caso haciendo diferente, en lo que fue el Puma Urban... No, ¿cómo era? Para que me estoy olvidando de cómo era esto. Puma Urban Air. Ah, Puma Urban Art. Bueno, les cuento un poco de qué fue esta movida. Era una exposición. La verdad que era eso, una exposición donde varios artistas exponían obviamente sus obras. De eso se tratan las exposiciones, ¿no? Pero en este caso había cosas que estaban relacionadas con el rock. Había mucho, mucho arte plástico, mucho arte urbano. La verdad que está bueno, por lo menos para mí, ¿no? Que se le dé un poco de movida a todos los artistas plásticos, que por ahí, como hay muchos, por ahí no hay tanta, digamos, difusión de lo que se hace. Recién ahora se está empezando a ver un poco de lo que es el graffiti, que también se está prohibiendo mucho, ¿no? Pero históricamente se ha prohibido, pero es como que ahora que se le empieza a dar un poquito más de bola a este arte callejero. Y en el marco de toda esa, digamos, esa presentación, aparecía acompañada con música, y además de música, por ejemplo, había una pista de skate, digamos, varias cosas en el Centro Cultural Recoleta que hacían, digamos, al meollo de alguna manera de esta exposición de arte. Y allí estaba la banda de Don Torcuato, Todo Aparenta Normal. Subieron al escenario, obviamente, y la verdad que un escenario con un sonido muy, pero muy bueno. Estas movidas, digamos, que recolectan artistas del under, me parece que son muy buenas porque les dan la oportunidad a las bandas de sonar con todas las de la ley, ¿no? Como puede sonar una banda grande por ahí. Aparte, en un marco, ¿no? Que esta es la música que acompaña ese marco, digamos, ¿no? Muy bien enfocado el... No quiero decir lo que es la música, ¿no? Sino lo que está establecido. ¿Cómo es la palabra exacta que quiero decir? Pero no quiero encasillar a la banda, ¿no? Digamos, en esta casilla de música. No es que están por ahí acompañando este movimiento, sino que es una banda que realmente suena muy, pero muy bien. Es un rock alternativo, ya lo hemos cubierto. De hecho, podés encontrar un recital de la gente de Todo Aparenta Normal en lo que es nuestra página, que ahora es pasaraonda.com.ar. Gente, atenti, ojo al copio. Así que ahí podés ingresar a la sección shows en vivo para escuchar y también escuchar a los muchachos de Todo Aparenta Normal, que una vez más sonaron excelente. La verdad que no tengo tantas palabras para definirlo, porque a mí es una banda que me gusta, porque tiene muchos... le dan mucha vuelta a la música y tocan con una profesionalidad que a mí realmente me sorprende. Y creo que es una de esas bandas que representa, como antes nombrábamos, ¿no? Nombrábamos a la Con Orquesta, nombrábamos Eruca, ¿no? Es como que van a Científico del Palo mismo, ¿no? También como que van acompañando ese movimiento de alguna manera, no sé cómo decirlo, me sale experimental, sí, la verdad es experimental. Y hablando de movimientos, de gente, ¿no? Que se mueve y que labura, pasamos al momento de los chicos de Para Go, que están sonando ahora mismo con Mil Preguntas. Escuchá. ¿A dónde fueron los que buscaban palos para darte, palos para el alma? ¿A dónde fueron los que bancaban pan para los ricos, para los pobres, nada? ¿A dónde fueron los que buscaban felicidad donde la obvia no estaba? ¿Dónde se esconden los que bancan esto, este sistema macabro y perverso? Tengo mis preguntas pero nadie me responde nada, na, na, na, na, na. Y si nadie sabe qué carajo elige las palabras, na, na, na, na, na. Estamos en el plan cobertura el sábado pasado. Los chicos de Parapipou cumplieron 7 años de vida como banda y lo festejaron en un lugar como lo es el Conex. Les cuento, gente, Esto igualmente va a estar ampliado en la crónica que vamos a estar realizando. Allí nos fuimos con Natalia Palau, como les decía recién, nuestra nueva adquisición, podemos decir de alguna manera, cronista, la primera que se copó a pasar la onda también. Y empezamos a llegar a un lugar, digamos, como lo es el Conex, ¿no? Un lugar grande, realmente. Yo me acuerdo de haber ido con alguno de los chicos de Parapipo hace un tiempo larguito, que estamos un poco viejos también, a ver a la Bomba de Tiempo. Bueno, de hecho, algunos de los integrantes de Parapipo salieron de la escuela que tenía la Bomba de Tiempo en su momento, que realmente no sé si la siguen teniendo hoy por hoy, pero bueno, en su momento ellos participaban de ahí y después se juntaron con Parapipo. Esta banda que la verdad que no para de dejar de sorprenderme, porque hicieron un show que, si bien tuvo algún que otro momento en cuanto a lo que es sonido que no fue excelente, pero la fiesta que arman estos pibes realmente es increíble. Se nota que tienen esa conexión entre ellos mismos que hace que sean una banda diferente, una banda que propone fiesta, obviamente, que no estoy diciendo ninguna novedad, ¿no?, con esto, pero que proponen algo para sacarte una sonrisa. Y la verdad que es una banda muy, pero muy, muy buena realmente, y han logrado encontrar un sonido que a la gente realmente le gusta, y eso se notó casi llenando, podemos decir de alguna manera, el Conex. Tocaron en la parte de adentro de lo que es el Conex, y me acuerdo también de hace un tiempo atrás, si no mal lo recuerdo, fue la primera vez que fui a ver a los chicos de Parapipo, de una amiga diciéndome: esta banda va a andar. Y bueno, clara es la muestra al ver que ya hoy por hoy llenan un Conex. Cuando me acuerdo haber ido a unas primeras fiestas de los chicos en un centro cultural acá, en Bajo Flores, y que éramos, no sé, 40, 50 personas, y hoy ya estamos hablando de cientos. Y ya por ahí me pasa de ver en lo que es en el Facebook a Maurito, el cantante de la banda, y verlo así sacándose fotos con gente que ya lo toman como ídolo. La verdad es algo muy lindo todo eso. Igualmente lo vamos a estar ampliando en lo que es la crónica que vamos a estar trayéndoles a través de lo que es nuestro Facebook, nuestra herramienta más cercana a todos ustedes que están del otro lado. Cosas que se publican en la página, obviamente. Todo, absolutamente todo lo que pasa en Pasa la Onda está también en nuestra página, que es www.pasalaonda.com.ar. Pero esto no fue todo, también hay una cobertura más. Escucha. Quiero graduarme de loco, quiero esculpir en tu alma. Si antes que me hace respirar, dejar de ser, dejar de estar, saboreándomelos todos, queriéndome matar. Saboreándomelos todos, queriéndome matar. Estamos ahora escuchando a los amigos de Indias Raíces haciendo Esclavo de mi Sinceridad. Es el primer tema del disco de los chicos, que se llama Posguerra o Paz. El viernes pasado calzó otra vez de hacer una cobertura. En realidad, yo digo cobertura, ¿no? Pero es, voy a ver bandas amigas. En este caso, más que nunca, ¿no? Porque es una de esas bandas con las cuales somos amigos hace mucho tiempo. Y bueno, se da que van tocando y uno va tratando de ayudarlos, porque la verdad me sale, honestamente. Quiero promoverlo porque la verdad me parece una banda que suena muy bien. A todo aquel que tenga ganas de que de este lugar le demos una manito, ya lo saben. Está lo que es nuestro mail, que es pasalaonda@fm.gmail. Ahí nos pueden mandar material. Y bueno, si quieren que le demos una manito más grande también, se pueden sumar a los festivales que estamos empezando a organizar nuevamente para este año. El año pasado ya hicimos en Santana. Y también, ¿dónde hicimos, Negrito, el año pasado festival? Hicimos en Greens. Hicimos el Pasar Onda Live en Greens. Ese programa con las tres bandas en vivo que hicimos, ¿no? Para despedir el año 2013. Después hicimos un programa para... casi un robo el último programa, te diría. Sí, el último programa fue un buen decir, bueno, hacemos un programito más. La cuestión es que Indias Raíces estuvo presentándose en lo que es Bemol. A ver, vamos a hablar de un lugar llamado Bemol, como les acabo de decir recién. El lugar es un reducto chico, podemos decir. Y la verdad que no ha sido de mis mejores presentaciones o mis mejores visitas a ver a los chicos de Indias Raíces. Pero no por una cuestión de ellos. En un momento se pudieron acomodar y realmente salir de gran manera y sonar bien enteros, como es realmente la banda. Pero el lugar en sí no sonaba muy, pero muy bien, que digamos. Yo entiendo las ganas de los lugares de promover y de que toquen, pero también mucho hay atrás de negocio, ¿no? De todo esto. Y acá saco una careta más, ¿no? Atrás de lo que es la música hay un gran negocio, es una gran industria, ¿no? Y en este caso, la verdad que les hicieron bajar en algunos puntos el volumen. Querían que, por ejemplo, el batero toque más bajo. ¿Cómo haces para que un batero toque más bajo? Le bajás el volumen a la perilla de los palitos. Claro, o sea, le bajás el volumen al cerebro de última, ¿no? No sé, o a los brazos, a la velocidad. Es imposible. Entonces, el lugar, para mi entender, está para que toquen bandas, pero realmente no llegan a por ahí lucir del todo. Lo que puede llegar a ser una banda, como por ejemplo en este caso Indias Raíces, que es una banda que trae algo alternativo, algo diferente, pero que es fuerte, definitivamente es rockero lo que hacen los chicos. Es fuerte, bien arriba, y que van con el volumen al palo, digamos, también, ¿no? Pasa que no te da para escuchar una banda como Indias Raíces y escucharla así, con que el batero esté tocando con la escobilla. Es difícil, realmente. Se pierde la banda, la magia. Gente, estas fueron las coberturas. Como les dije antes, ya vamos a estar ampliando en lo que va a ser la crónica que vamos a estar mostrándoles próximamente con las fotos de Natalia Palau. En un ratito se viene Seba Quintanilla de Científicos del Palo y también Lucho Katz de Pampa Yakuza nos va a estar visitando. Todavía queda más para pasar la onda. Quédate, que son las 10:30, recién es re temprano. Te vas a ir a dormir. Está. Pude evitar este final y escapar. continuamos acá, capítulo 183 de Pasar a Onda. Y el primer programa de la cuarta temporada, lo cual no es poco, ¿no? Acaba de llegar Luchito Katz, está acomodándose por acá. En un ratito vamos a estar charlando. Qué mal con que él. Solo acomodándose, ¿no, Jota, ahora? Bueno, sí, pero en realidad se está sentando, flaco, acaba de pasar el baño. Se está acomodando en el lugar, digamos, ¿no? No mucho más, o sea, no era para darle tanta vuelta al asunto por ahí, ¿no? Bueno, gente, les cuento una historieta que me encontré con esto en lo que es las redes sociales. Importante si lo son, ¿no? Las redes sociales. Resulta que esta chica se llama Amanda Palmer, ¿no? Y empezó a contarnos sobre algo que se llama crowdfunding, ¿no? Hizo un video, ¿no? Una presentación. Y en todo eso ella contaba, para el que esté hoy, ahora, en este preciso instante, en lo que es internet, estoy compartiendo justamente el video. Y ella hablaba justamente de buscar una forma diferente de enfrentar la música, ¿no? De buscarle una vueltita más de rosca, ¿no? Ella contaba que arrancó su historia una vez que se recibió de artes plásticas, de arte, digamos, de la escuela de artes. Ella al principio arrancó haciendo como estatua viviente, ¿no? Y empezó a predicar por el hecho de pedir, ¿no? El hecho de decir, te doy una mano, te doy una sonrisa, te doy una mirada, tan solamente con una mirada. Y empezó a encontrar que en la gente había, ¿no?, esa devolución gratuita, ¿no?, que se da por el simple hecho de brindarle algo a alguien desinteresadamente. Luego fundó su banda, empezaron a tocar y se le ocurrió la idea de empezar a pedir ayuda, ¿no?, a la gente, como decía recién, pero de otra manera, decir, bueno, a ver, nosotros necesitamos, no sé, por ejemplo, un charango. Le pedían a la gente por Twitter un charango. Bueno, venía la gente, pum, les traía un charango. Y empezaron a tocar en lugares públicos, en una biblioteca, en donde sea que pintara el lugar, ellos iban y empezaban a tocar. Cuestión a todo esto, firmaron con una compañía porque empezaron a hacer un buen dinero a todo esto. La compañía se interesó, hicieron un disco. Y cuando salió la publicación del disco, vendieron 20.000 copias en una semana, ¿no? Que uno diría, 20.000 copias en una semana, bien, bastante bien. Bueno, resulta que a la compañía no le gustó esto, al contrario, le pareció un fracaso. Y a partir de ese momento, ellos empezaron a tratar de autofinanciarse a la banda. ¿Cómo? Poniendo sus temas y pidiendo ayuda a la gente. Mucha gente puede decir, no, pero estás mendigando. No, mendigar no es eso. O sea, pedir ayuda no es mendigar, saber que el que está al lado tuyo te puede venir a dar una mano desinteresadamente. Eso es lo que propone ella. Ahí les compartimos el video como para que lo vean completo si tienen ganas y encuentren que hay otra forma de juntar dinero, de poder autofinanciar una banda sin tener que caer por ahí en una compañía que te explota, que vendas lo que vendas nunca es suficiente para ellos. Y esta historia contaba la chica que ellos arrancaron pidiendo algo así como que necesitaban, no sé, una X cantidad de plata, digamos $100,000, y la gente terminó regalándoles $1.2 millones. O sea, juntaron como para hacer todo el disco, para hacer toda la producción, para hacer toda la gira. ¿Haciendo qué? Pidiendo sin vergüenza, porque cuando uno pide, y pide desinteresadamente, decir, ¿por qué no? Démonos una mano. De esto también se trata Pasa la Onda, gente. De darnos una mano entre todos. Hay otras formas de vencer a esta sociedad que tenemos establecida. Hay otras formas. La cuestión está en buscarlas. El crowdfunding es una. Acá les dejamos el video para que lo chequen. Y por ahí, inspira a más de uno. En un ratito, seguimos pasando la onda. Escuchen lo que hace esta banda, que es la de Amanda Palmer, quien propone esta idea, en este caso haciendo The Killing Type. I'm saying it now. Exactamente, lo que estamos escuchando en este momento, aunque muy pocos puedan creerlo, es al bajista, al ex bajista de Nirvana, Chris Novoselic. Cuestión, todos sabemos que, o todos sabemos no, yo por lo menos sé que Chris Novoselic ha estado mucho tiempo en lo que es política, ¿no? Él ha tenido un cargo, de hecho, en los Estados Unidos, y el domingo pasado por la noche participó el ex bajista de Nirvana de una gala en apoyo al Fair Vote Campaign, que sería una especie de vota justo, ¿no? Una campaña para hablarle a la gente de los beneficios de la democracia. Y fue ahí donde se presentó y decidió, digamos, hacer esta presentación de una forma particular, porque estuvo tocando con un acordeón. Ese es el dato musical de la nota, digamos, ¿no? Exacto, ese es el dato musical y es raro, ¿no? Porque uno se imagina a Novoselic por ahí rockeando, ¿no? Pero tocando un acordeón. Y este tema, que no es nada que ver con un rock, ¿no? No, este tema es un tema de una artista neozelandesa que se llama Lord. Y porque pudimos escuchar, cuando escuchamos el tema original, el baterista. Era una banda que tenía mucha gente. Bueno, estamos acá hablando con Luchito. Para que lo presentamos, aquí estamos. Vení, Luchito, comentá. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Recién salgo del baño. Muy acogedor el baño. Sí, muy cómodo, muy cómodo. Me pedí una ducha, llegué medio así transpirado. Y dije, bueno, me pego una ducha, pero si hablan. Claro, tranquilo. Sí. Bueno, bienvenido al aire de Pasar la Onda. ¿Decías? Acá, feliz de estar acá con ustedes, festejando primero. El primero de la cuarta temporada, exactamente. Estoy acá con ustedes. Hablando de lo que estabas hablando vos recién. Sí, pedir. Pero vos decías de pedir, bueno, sí, de pedir, ¿no? El tema. Si vos lo que querés es de tu corazón, te van a... Sí, en ese caso, la verdad que bueno, vos sos un ejemplo en todo eso. Bueno, ahora vamos a estar siguiendo con eso, pero pará, ahora vamos a seguir con eso. Pero estabas diciendo, en cuanto estabas diciendo de Novoselic. Estabas diciendo de Novoselic. Novoselic salió como político, después decías el baterista sacó otra banda. Claro, como que el baterista se hizo guitarrista, el bajista acordeonista. Una banda de multifacéticos. Se mata, como una banda, viste, extrema. Sí, desde todos los puntos, ¿no? Extrema. Bueno, también planteaban todo eso, me parece, en un poco. Bueno, la cuestión es que Novoselic no se queda quieto y más allá de seguir incursionando en la música, en este caso hizo un cover que, honestamente, cuando lo escuchamos, el cover era en la canción original, era algo medio extraño, ¿no? Pero bueno, cuestión, Novoselic sigue experimentando y se sigue metiendo un poquito en política. Vamos con un poco más de música y en un rato venimos a charlar así de lleno con Lucho Cats. Adelante, adelante, no hay huellas, porque la huella se hace al pisar. Andando dicen se hace el camino, descanso es como lo lleva andar. Camino lento, camino, tranquilo soy. Camino silbo, camino, silbando voy. Camino lento, camino, tranquilo soy. Cerca, no llega la colmena. Hojas secas en enero, suavidad en el concreto. Una frase en una letra, una tierra sin fronteras. Bueno, gente, buscando sin esperar, es lo que estábamos escuchando, y buscando sin esperar fue que me contacté con Lucho. Y dije, Luchito, venís al programa. Y me dijo, mirá, loco, tengo que ensayar, pero voy. Y el tipo a las 10:30 estuvo. No, me dijiste. ¿Cómo fue que me dijiste? Era el primer programa y que era muy importante para vos que esté acá. Obviamente, porque ahora, hace rato. ¿Cómo voy a responder yo a semejante mensaje? Y con un sí, no faltaba. Seguimos demostrando que pidiendo se consiguen las cosas. Claro, es como la temática señora, del día, señor. Digo, ¿no? A ver, voy a leer lo que te puse. Te puse. Hola Lucho, disculpa que te joda, este jueves arranca nuestra cuarta temporada al aire y me gustaría que nos agasajes con tu presencia y sabiduría. Ahí te compré. Y después sigue. El mensaje, el final, fue muy gracioso, así que dije, vamos. Ya no me acuerdo. Te puse medio lambeta el mensaje. Sí, acá, realmente nos gustaría que se pero fuera. Lo sentí tan de corazón que dije, vamos. Es que sí, porque vamos a ser sinceros. O sea, a mí particularmente Pampa Yakuza es una banda que sigo hace mucho tiempo. Lo sabés porque nos hemos cruzado varias veces. Y nunca se había podido dar el contacto y siempre lo hablábamos cuando nos cruzábamos. Claro. Me decía, pero escribime. Y yo siempre colgaba. Claro. Y me escribiste. Y te escribí nomás. Y acá estás. Y acá estamos. ¿Y qué te contás? Porque bueno, venimos de esta experiencia última de estamos, andando podemos, en Pampa. Podemos juntos. Repetir todo lo que hablamos recién, lo repetimos en el micrófono. Tocamos en grupo hace ya una semana, no me acuerdo bien cuánto, pero tocamos con Andando Descalzo en la fiesta clandestina, el after clandestino. Un show a dos bandas, o sea, dos bandas juntas, dos baterías, un bajista, porque bueno, tocaba con dos bajos y explota imposible. Todo, pero todos los guitarristas, dos percusionistas, tocó dos bateros. Fede solo, ¿no? ¿Qué? Fede, o sea, iban rotando, no era que iba solo Fede, o sea, iban rotando. Sí, la idea era rotar y mezclarse, y Fede tocó con Pampa y Richie tocó con Andando, que son los bajistas. Después Hernán cantó con ellos, Juan cantó con nosotros. Nosotros tocamos un tema de ellos, ellos tocaron un tema nuestro. ¿Qué más? ¿Y cómo después fue tocamos, el, ¿cómo para, fue el, digamos, porque arrancó el show? Dos temas cada uno, las dos bandas juntas, dos temas cada uno, y bueno, fue toda una historia, así que ya habíamos hecho en el Teatro Flores, y como que volvimos, y estuvo buenísimo, porque cada vez que lo hacemos es una experiencia increíble, la energía y todo el espíritu de dos bandas juntas, la verdad que son cosas que me voy a llevar de por vida en el recuerdo. Claro, porque justamente, ¿no? Eso del espíritu de las dos bandas juntas, que también son dos bandas que, digamos, vienen bastante hermanadas en cuanto a también a mucho de lo que plantean en el mensaje, ¿no? De su música. Sí, somos dos bandas amigas que nos conocemos hace muchos años. De hecho, mirá que loco, porque cuando yo iba al secundario, estaba en la fiesta de fin de siglo. Sí, me acuerdo el nombre. En Rivadavia al 600, no me acuerdo el nombre. Pero fui a ver una banda de amigos que tocaba Andando Descalzo. Estoy hablando de hace 17 años atrás. Flash. O sea, flash. Sí. Y después de un tiempo me veo en esta situación de compartir una sala, de compartir una gira de 15 días en la costa, todos los shows juntos, todas las fechas juntas, y es increíble. Y el armado del show, ¿se volvieron locos, no, para hacerlo? No, sé que la otra vez cuando tocamos, que hicimos el Teatro Flores, también fue todo tan natural, ¿viste? Fluyó. Pero muy, ¿viste? Cuando yo me quedé flasheado, dije, dos bandas juntas te matás, pero todo lo contrario, era maravilloso la buena onda y la energía de positiva que había, y todo, sí, vamos, pim, pum, pam, ¿qué tema hacemos? Fuimos armando los temas y estábamos, ahora tenemos una sala un poco más grande, teníamos una sala muy chiquita, claro, y éramos Flores, éramos un montón y estuvo buenísimo, y ahora también estuvo buenísimo, y la verdad que vos me dijiste que fuiste y estuviste ahí y viste lo que se vivió, y la verdad que estuvo, aparte de terminar con la espuma. Es una edición más, ¿no? La espuma como que te marca, es una tendencia que ahí es una fiesta. Los jueves hay after clandestino con espuma, así que terminó con todo. Con es que toda no la puede, espuma. No puede cambiar de otra manera. Igualmente te digo, increíble, o sea, viviendo fiesta, el show, sí. O sea, se notó varias veces esa amistad que vos nombrás, ¿no? El hecho de que se conocen mucho y que, bueno, yo a mí lo que se me plantea así como pregunta es el hecho de cómo surgió la idea de esta. No te hablo tanto de la de hace un tiempo atrás porque por ahí compartía la idea de esta es porque pasó la otra. Digo, claro, ya pasó con la experiencia una, previa. Ya la sabíamos, ya lo que hicimos fue, bueno, vamos, otra vez, doblemos la apuesta, bueno, vamos, ¿y ahora qué hacemos? O sea, estamos ahí todo el tiempo en el camino, ¿viste? Fuimos de gira, tocamos juntos, tocamos hace unos meses, tocamos en XLR, al principio grabamos en los discos de ellos, de los nuestros, claro, como invitados. Como, claro, como que estamos siempre ahí, ¿viste? Hay, de hecho, Richie y Juani, el bajista y el cantante andando, sí, fueron juntos a la secundaria. Claro, sí, o sea que hay una relación, además de amistad carnal, digamos, más allá de la amistad de la música, hay una amistad. Sí, porque puedes hacer un montón por ahí de amigos. Y Andando Descalzo es una banda que se conoce, son todos compañeros, por lo que tengo entendido, son todos amigos. Entonces sí, se vibra esa situación. ¿Entendés? No es algo nuevo. No es que te tenés que. Es como que estás generando algo. Hay una amistad todo el tiempo ahí. O sea, como ¿no? que fluyó, digamos. Es no la es que, amistad, está ahí. Vamos a plantear algo, ¿no? Se puede pensar el hecho de decir, no, bueno, nos juntamos, nosotros dos bandas. Y aparte son tan divertidos. Tanto... Son tan sí, divertidos. Bueno, sí, eso viene es indudable. Cada vez que ensayamos todos juntos es una. Es risa tras risa tras risa tras risa. Como que. Es increíble. Son unos personajes, nosotros somos como que son una pieza una llena de personajes, ¿no? Digamos, y siempre voy a estar los que son más personajes que el resto, ¿no? Claro. Así que nos cagamos de risa, estuvo buenísimo. Y el show también estuvo buenísimo. Claro, bueno, pero no hay una intencionalidad, no es que lo hicieron diciendo, no, bueno, vamos a juntar a dos públicos, porque viste que, digamos, en el rock y, en sí, bueno, o sea, también lo pensás, cómo no. Pero también, no es que, sabés no que no potenciás. No es el punto principal. Qué sé yo cuál es el más principal, pero primero que se puede, lo hicimos, lo volvimos a hacer. Sabemos que juntamos más gente de las dos bandas juntas, obvio. Claro, sí. Digamos, de esa manera, pensándolo de esa manera, también lo hacemos. Es como, pero es como el trabajo en equipo, siempre. De a dos es más que de a uno. Bueno, y justamente ya la lo Pampa sabés. Es una banda que promulga eso, ¿no? Eso, o sea, sí, el cada hecho uno de nosotros de vale. Trabajo en equipo. Y más vale que estemos juntos, dice la canción. Sí, sí, y aparte terminamos todos saltando juntos, y carnaval, porque es como tiene que claro. ser, ¿no? Sí, y en seguimos cuanto... hablando de lo mismo, ¿viste? Sí, sí, es difícil salir de los temas porque, bueno, estamos dentro de todo. Hay una línea de pensamiento, ¿no? Digamos. Sí, y en cuanto a lo que se te aseguro que, con... que sabemos que, obviamente, bueno, toca, la plata está, pero lo hacemos por el sentimiento. Si a esa, eso es si lo a, fundamental. Si a eso ibas antes, ¿viste? Lo hacemos porque sabemos que la pasamos bien. Pero acá parece que yo dudo de lo que estás diciendo, pero en realidad es una cuestión... No, no, digo, porque también nos escucha más gente. O sea, vos me conoces a mí, yo te conozco a vos y sabemos cómo pensamos, pero también nos escucha más gente, ¿no? Entonces, claro, en todo un eso, saludo a todos. Un saludo grande a todos a los todo lo que estén el aguante ahí de otro lado. Pero sabemos que hay mucha gente que puede llegar a pensar de esta manera, por eso lo de planteo. Que por ahí hay otro público, móvil, ¿entendés? Que lo piensen, que es cierto, es verdad. Pero claro, no es el arma fundamental. Y el arma fundamental es hacer música. Exacto. Digamos, somos músicos. Somos todos los que estábamos ahí tocando, somos músicos. Que nos vemos en un sistema que hay que convivir y hay que generar para sobrevivir, para subsistir como una vida humana. Se puede. Sí, claro que se puede. ¿Cómo? Si no, no me levanto. No, no, bueno, sí, casa. Obviamente. Si digamos, no, por lo menos no estarías tocando. Hay que trabajar, ¿verdad? Hay que trabajar y hay que hacer estas cosas, hay que armar cosas entre mucha gente, porque entre mucha gente se empuja más que solo. Entonces, por eso existen las bandas. Y bueno, y hacerla, y seguir haciendo, y no abandonarse. ¿Entendés? Por eso lo seguimos haciendo. Porque no nos abandonamos. Pues porque sí, seguimos sacando discos, porque seguimos haciendo videoclips, y que ahora vamos a hablar. Sí, ahora estamos hablando del pasado y ahora vamos a empezar a hablar del futuro. El pasado ya pasó. Pero sepan que el pasado respalda una energía muy linda y mucho show de buena onda y mucha energía. Respalda un poco también el presente y el futuro. Exactamente, es lo que hace el presente. Y bueno, noticias. A ver, dale, a ver, tirame una noticia. No, en realidad ¿sí? tenía una pregunta. Yo tengo miedo de que se termine antes la nota y no poder decirlo. No, vamos a. No, quédate tranquilo, vamos. O sea, voy a ir a ese punto. Voy a ese punto porque me interesa saberlo también. No me lo contaste todavía. Pero por ejemplo, antes iba. Me acuerdo hace un tiempo que habíamos. No sé si te acordás, nos habíamos cruzado en el Gorky Grana. En Castelar. Me acuerdo. Y me acuerdo que nos pusimos a charlar antes y en su momento surgió el tema de. Del periodista de rock. Sí. ¿Se sigue encontrando todo eso? ¿Cómo lo ves hoy? ¿Al periodista de al rock? Al periodismo de rock en general. O al periodismo en general, a los medios. ¿Cómo los ves hoy? ¿Ves que se abrió un poco la cabeza que ese personaje periodista que solo pregunta... con respecto a que, por ejemplo, ese personaje periodista, como hablábamos en aquella sí. ocasión, que solo pregunta... ¿Y cuál es tu tu motivo de tocar? ¿Cuáles son tus influencias? ¿Cuál es tu sueño? ¿Por qué Pampa Yacuza? Claro, ¿por qué el charango? Igual está bien eso, porque en algún momento te tienen que conocer. Yo creo que tiene, mirad, yo, para mí tiene que ver siempre con lo personal, con lo que uno quiera dar en el momento que hay. Cuando vos estás acá y tu casa es tu radio, sí. Ahí habla un poco de vos y de qué es lo que vos proponés. Y vos sos vos. Digamos, yo me levanto la mañana y pienso en música, digamos. Mi idea de la vida es hacer música. Lo mismo pienso que por cómo vivís, querés ser esto. Es lo que soy, rock, o tener tu radio. Y creo que tiene que ver con eso, con el trabajo de cada uno y con todo lo que le da su profesión. Están los que no le dan, los que le dan por otros motivos, con que sus objetivos quizás no estén en ese lugar, están en otro, pantallas, digamos. Están los que dan la vida por lo que hacen, y después las ideas de cada uno son ideas de cada uno. Donde, claro, ahí es el punto donde uno se tiene que parar y respetar. Desde ya, cada uno tiene tiene la libertad y el derecho de pensar lo que quiera. Ahora, si vos me preguntás si los periodistas hoy encontraron el profesionalismo, digamos, si yo me encuentro con periodistas serios, ¿cuál claro, es la pregunta? Si te pasa eso por ahí también, de encontrarte. Encontrarme con una persona como vos. Bueno, gracias. Que da su forma de vida para su vocación, la verdad que habla muy bien de un periodista rock. O sea, yo toco una banda de rock y vengo acá. Para mí vos sos periodista rock. Claro, sí, bueno, me firmás así. Se lo muestro a mi mamá. Firmé el certificado. Firmé el certificado de periodista de rock. Bien, mirá, bien, mirá, me siento, ya está, me siento. Sí, feliz. Después hay de todo. Pasa que, bueno, a vos te encontré trabajando. Sí. Y ahí la gente trabaja. Está buenísimo ir a estar en un show y saber que hay varios acreditados de prensa que van a cubrir el show, que son los que hacen que esté acá, que se sienta la banda, que se escuche, que se haga conocer, que conozcan nuestras canciones. Y está buenísimo, porque pasa, porque vienen. Bueno, también habrá el que quiere entrar gratis en un show, ¿no? Sí, que solamente pero quiere eso es lo que decía antes. Cada uno, vos no te podés hacer responsable de lo que da el otro en su vocación. No, si no, no quiere, si es eso, bueno, es su problema. Yo confío en que viene a cubrir el show y que va a hablar de la banda en su medio. Después, bueno, todos sabemos, hay buenos y malos. Sí, como en todos los órdenes de la vida, ¿no? Por eso. En todos los órdenes hay a mí buenas. Me encanta seguir viniendo a lugares así, que sé que está la vibración. Bien, bien, eso está buenísimo. Muchas gracias por. Te estoy devolviendo todas las palabras que claro, las palabras bueno, en algún momento tenías que devolver, ¿viste? Es así, claro. ¿Viste? Vos andás diciendo si yo respondo tus preguntas, porque capaz que me deliro para otro lado. No, pero lado. Yo no hago muchas preguntas, ¿eh? Es como bueno. Que te tiro un tema por ahí, claro. Como que. A ver, ¿cómo pero lo capaz sacás? Que me deliro para otro lado y no te contesté tu duda. Pero eso es lo lindo de la radio, para mí, por lo menos, lo lindo de la radio, es el hecho de plantearse dos personas charlando, no la estructura pero de. Dos personas charlando y saber que en otro lugar hay gente escuchando. Ahí que tenemos porque un la situación también, ¿no? Acá, obviamente uno está, yo sé, vos sabés, y él sabe que acá hay un micrófono y que hay gente escuchando. Pero uno está en un lugar solo donde, digamos, la situación es más familiar que digo, en un estudio profesional es lo mismo. Uno está en un lugar con dos personas y a veces uno pierde la conciencia de que te está escuchando un montón de gente. Sí, yo creo que está bueno, a mí me gusta que se dé esa espontaneidad, sí, de que en realidad te olvides en realidad de que estás hablando claro. Hacia un montón de gente. Ahí empieza el peligro. Que seas vos. Ahí empieza el peligro de claro. Lo que uno dice. Bueno, ahí es cuando te, por ahí si te cruzas con el periodista malicioso, es cuando decís, uy, ¿para qué sí, dije sí, por esto? Suerte, por suerte, no, la verdad que, digamos, hay periodismo cholulo en el rock. Pero no es tan cholulo el rock, ¿viste? A mí no me sale. No es que te van a salir con noticias de una banda de rock como noticia de tapa de un diario, ¿viste? Salvo que sea Mick Jagger. Claro. Pero que tiene que ver con otra cosa. Mick Jagger sale porque es Mick Jagger. Claro, ¿entendés? Básicamente. Entonces, en ese sentido, está todo bien. No hay que preocuparse tanto. Hay que cuidarse porque uno se está mostrando, ¿viste? Y algunos lo están viendo. Entonces está bueno entender que hay un mensaje también atrás de todo esto. Sí, que uno no son solo palabras. Se pone como persona y muestra algo, lo que sos, y la otra gente aprende o no. Quiere o no, toma o no, pero uno es algo que está viendo el resto. Entonces está bueno como marcar algo bueno. Sí, en cuanto a lo que me ibas a contar, contame novedades. Ahora el bueno, 28 es así. Van a estar tocando en el Conex. ¿Viene por ese lado el historista? No, hay noticias. Ah, qué bueno. Bueno, este viernes, 21 sí. horas. Mañana. Es más, si me haces la gauchada, sí. Entra al Facebook de Pampa y ya, compartí la noticia. Este viernes a las 21 horas vamos a... Es el lanzamiento exclusivo por la página de YouTube de Pampa del nuevo videoclip de Pampa Yakuza. Y si tendrías aplausos, te pediría que los pongas. vamos a... Va a ser el lanzamiento del tema, del segundo corte de Pampa Cadabra. Pampa Cadabra. Qué bien te va. Que se la complicaron, digamos, con el nombre, te la complicaron. Pero, sí, Pampa, sí, Cadabra. Pampa Cadabra. Como otro letra balatna, viste, aquel disco de video. Que es un tema, es un video que filmamos en el show de los 10 años de la banda, que hicimos en grupo hace un tiempo. Sí. Nos tomamos nuestro tiempo para sacarlo. Ya está acá, el viernes es el lanzamiento exclusivo. ¿Y lo van a... ¿De qué forma lo... O sea, lo van a poner solamente en lo que es el Face, en la página? En ¿cómo todo lo... lado, en todo sí, lado. Sí, lo van a postear lado, por todos lados. Lados, sí, digamos, sí. En todas las redes sociales, Twitter, Facebook. Está en YouTube, así que puede entrar cualquiera. ¿Y cómo fue el hacer el video? ¿Cómo te... ya bueno, estás porque... acostumbrado al video? ¿Te cuesta no, todavía? No, porque fue un show. Mirá, ¿me acuerdo? Claro, en ese caso. Fue hace como un año y medio ya. Obviamente queríamos festejar los 10 años de la banda. Lo íbamos a hacer y dijimos, bueno, vamos a filmar un video, pero que no se parezca al DVD, digamos, que no sea una continuación del DVD. Sí, porque te chocarían un poco las cadenas ahí, ¿no? Y no, y diría, lo mismo. Estamos haciendo lo mismo, claro. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para separarlo de ese lugar? Obviamente lo hicimos con otro director, así que ya algo iba a cambiar. Y bueno, es un video de ese día, de los 10 años. Y mostramos un poco lo que pasó ese día, con todo el festejo, ¿no? La escenografía tenía que ver con eso, como que la energía de la noche tuvo que ver con eso. Entonces, ahí el saludo de... Bueno, ya lo van a ver. Bueno, si no, lo vamos a contar tanto, ¿no? O sea, te adelantamos un poquitito. Porque la exclusiva es el viernes, ¿viste? Claro. Pero ahí estaban los invitados esa noche, hubo muchos músicos invitados, la gente... Muestra back, todo un poquito de back, un poquito de la calle, de la fila. Ya me hiciste hablar. Sí, sí, ese es mi objetivo. Iba a decir. Así son ustedes los periodistas. Viste cómo somos, la verdad que no. Hay un poco de todo. Y además fue una noche increíble. Y me acuerdo, mirá que mirá, porque uno, digamos, sabíamos que íbamos a grabar el video, sabíamos que el tema, entonces, pero. Y ese momento del tema, para ese momento del tema, ¿no? A eso voy. Me concentro. Sabemos que viene el tema. Toda la gente sabía que íbamos a filmar el video. Claro. Era la pauta de la noche. Vino el tema y yo no te puedo explicar. De repente todo el boliche se tiró para adelante porque íbamos a filmar la canción. Quiero salir ahí. O sea, no, o sea, yo pocas veces en la vida sentí tanta energía que se me vino encima. No, o sea, no te puedo explicar. Sentí la energía de toda esa gente que se te venía encima y todas riendo porque el tema es que bien te va. O sea, que es un tema. Con energía, ¿no? con buena onda. Así que no te puedo. Otra de las cosas que me quedaron en el cuerpo, ¿viste? Directamente. Me quedaron ahí. Y vos ves al artista llorar, sí. Y ves emocionarse. Y vos decís, dale. Pero si te ya tenés juro, 3 millones en la cuenta. No, pero lo sentís. Así que. El viernes estreno 21 horas. Qué bien te va. Che, puede ser que ya estén laburando en. O sea, porque convengamos que no son una banda que se queden quietos ustedes, ¿no? Mucho. De hecho, ¿están ya laburando en el próximo material? Porque digamos que Pampa Cadabra fue. Viste que tengo mucha noticia. Sí, me igual también alguna la sé. Tiraste el Conex. La tiraste el tema nuevo. Yo me hago el boludo como que no sé. ¿Con qué eres feliz? No, en realidad me interesa. Vamos con el Conex. Bueno, lugar, el Conex, digamos, 28 de marzo. Un lugar increíble. Hermoso. Estuve el sábado pasado con los chicos de Parapipou, que también. Y sí, bueno. ¿Has tocado con ellos? He tocado con ellos, grabado en su disco. Adentro. Tocaron adentro los chicos. Tocaron adentro. Bueno, sí. Viste que afuera hay un patio. Sí, hay un escenario ya armado. ¿Ese es el de ustedes? Ese es el que vamos a tocar. Mira vos. Sí, está lindo. Vamos ahí. Es un escenario increíble. Es un lugar increíble. La gente que fue lo sabe de qué estoy hablando. Y la verdad que es la primera que vamos a estar ahí. Y claro, yo creo que va a estar buenísimo. Va a ser una fiesta. Digamos, el planteo del show es el de siempre. Es proponer lo mejor que tenemos para dar y darlo. Hay, bueno, no sé si viste la foto de prensa, las fotos nuevas. No te sabría decir, no te sabría. Bueno, la verdad que no, Facebook, me parece que no las vi todavía. Salió en el Twitter, ya está, hay una foto, nos sacamos con un, como que armamos, estamos tratando de armar shows, sí, que podamos mudar a donde vayamos a tocar. Claro, porque hace un tiempo también habían hecho con Centro Cultural Pampa Yacuza. Claro, pero ese no lo podemos trasladar. Ese es como demasiado grande, ¿no? No, no se puede, porque nosotros convocamos artistas. Claro, es más, no puede llevar difícil. Los artistas a pero la está gira. Bueno, esa apuesta que siempre tiene, ¿no? Sí, que en el show siempre hay ahora alguna... la apuesta es tener todo el show armado, ir lo más profesional posible, porque uno intenta siempre dar lo mejor. Entonces, el mismo vestuario, la misma escenografía, la misma, como el show armado, ¿viste? Van a haber versiones, va a estar lindo. Sí, están todos invitados. Están todos invitados desde ya. Aparte un lugar hermoso como ese Conex, como decíamos recién. Divino, un sí. Lugar y entonces, bueno, la foto está un poco con la historia, el eslogan del show es donde elegís estar, que es un poco donde elegimos estar nosotros. Tienen varias de esas frases, ustedes en las letras pueden hacer, la verdad que tienen sí. Una... Bueno, se está dando mucho los últimos años de que la gente se está haciendo tatuaje. Claro. Con frases de nuestras canciones. ¿Qué, o sea, qué es muy fuerte. Un tipo, es muy fuerte, un tatuaje, muy fuerte, muy fuerte. Una letra por ahí tuya, ¿no? Claro. Bueno. Es un flash. Decís, sí, pero pará, en cuanto onda? Vos lo entendés. A mí lo que me pasa es que yo entiendo todo. Sí. Desde que lo viví. Claro. ¿Entendés? Porque no naciste siendo no, el guitarrista no de Pampa Yacuza. No me hago tatuaje de banda, porque no me hago tatuaje de banda, pero conozco gente que se hace tatuaje de banda y sé lo que significa, ¿entendés? Sé lo que significa hacer un tatuaje, sé lo que significa ir a ver una banda, viajar para ver una banda, ¿entendés? Como que entiendo eso. Ahora, no lo puedo creer. Claro, no caes. No caigo que pase eso con la bueno, con eso mi banda, es lo lindo, ¿viste? De poder hacer lo increíble, que te gusta. Yo creo que la persona que hace lo que le gusta encuentra tantas satisfacciones de por ahí decir, che, qué bueno lo que hiciste. Esa tan simple. Bueno, la frase verdad que es una ser músico. Mirá qué loco, porque ser músico. Cuando vos decidís ser músico, no es que buenísimo, como que tenés. Hay un día que festejo, te levantaste y dijiste, quiero ser músico. No, ya lo venís. No, se viene gestando, como todo, pero digo, no es que todo el mundo festeja que seas músico. Digamos, vos decís, ¿y de qué vas a vivir? ¿Y qué? Claro, y qué vas otro. A ser artista. O sea, conseguiste las preguntas, trabajo, las preguntas sociales, ¿no? Son un poco esas. Dale, ¿qué vas a hacer? ¿Cuándo vas a trabajar? Claro, ¿qué te parece que no trabajo? ¿Viste? Y yo trabajo un montón. Y lo sé, ¿entendés? Lo sé que te hemos visto tirando folletos desde la primera época. Y creo que lo que hay que promover es justamente lo que hablábamos antes, de pedir, de ser, de reconocerse a uno mismo y hacer lo que uno quiere hacer. Que siempre va a ser mejor que lo que quiera el otro, que vos quieras hacer de vos mismo. Medio te entraba yo pero... recuerdo, pero entendí lo que decías vos. Esa vuelta misma, ya en el Gorky, me decías: ¿qué sería de todos nosotros si el tiempo que le empleamos trabajando para un trabajo que no nos gusta lo empleáramos en algo que mirá sí nos gusta? Mirá cómo te acordás de esa frase. No, me quedó marcada, mirá. Me quedó grabada esa frase. Y es cierto, ¿no? Uno cuando realmente quiere hacer algo, yo hablo por lo menos de mi experiencia personal, que es hacer esto que hago, que es la radio, que tanto me gusta. Te vas encontrando con satisfacciones y no las buscás. Cuesta, obvio. Pero que cuesta sí, obviamente, levantarse hay todos que los laburar. Días a hacer cualquier cosa. Es así, hay que laburar. Y bueno, hablando de laburo, se viene un nuevo laburo. ¿Querés pasar al segundo, al próximo vamos, tema? Vamos enganchando. se viene el próximo trabajo, que porque una de las noticias fue que va a ser un show, el último show antes de ponerse a grabar. Por lo menos, por lo pronto, el último show no, va a ser el último show que propongamos, que tengamos una propuesta para dar, para ofrecer, nueva. Sí. ¿Entendés? Vamos a seguir tocando, pero con este formato. Claro. Digamos, como decía vos antes, nosotros siempre tiramos una propuesta nueva. El Centro Cultural. La de Andando ahora la también. La de Andando. Bueno, un montón. O canciones nuevas. O un show nuevo. Es que igual creo que también hay que hacerlo eso un poco. Todo el tiempo. Como o sea, para. Y seguir incentivando a la gente mismo. ¿No? Pero porque aparte, en algún momento, uno. Ya decís, culinquieto. Porque mirá lo que nos pasó cuando nosotros hacemos el DVD. Sí. O sea, hicimos el DVD con canciones que ya veníamos tocando. Entonces, lo que hicimos fue hacer sonar mejor las canciones, preparar una lista, ensayarla mucho. Entonces, fue mucho tiempo de tocar los mismos temas. Claro. ¿Entendés? Entonces, ya sentíamos la necesidad. Después de ahí salió Singularmente, que el disco que hicimos con Pepe y Oski. Claro, sí, un discazo. Entonces ahora, bueno, estamos armando temas ¿Y en qué etapa están ahora? Están en el armado, digamos. Lo que pasa digamos. Es que estamos componiendo todo el tiempo y todo el tiempo se interrumpe por cosas nuevas que pasan. El show de Andando interrumpió también un poco la composición. ¿Son metódicos así en el tema de elaborar temas nuevos? Es decir, bueno, nos ponemos a... Lo que pasa es que ser metódico haciendo música en cierto punto a veces es un limitante, ¿viste? Pierde de frescura. Además de perder frescura, perdés posibilidades. Porque si vos te pones a hacer un método... como que estás tenés un método otras cosas. Entonces lo que yo creo que el método llega y lo se tiene cuando la canción ya está, ¿entendés? Cuando vos ya tenés los temas, ahí sí ponete metódico, porque si a vos te pones metódico para, obviamente todos tenemos un método para hacer la vida, sí, obvio, pero no está bueno que la banda se ponga un método. O sea, yo tengo mi método para generar mis ideas, así como cada uno tiene su método para generar sus ideas, ¿entendés? Entonces, lo que no está bueno que haya un método para generar ideas, sino que se vayan rotando, digamos, como que tiramos ahí, las ideas, claro. Siempre la historia de la banda siempre fue que todos tienen la posibilidad de aportar en la música y en todo lo que tenga ganas de aportar, siempre que lo haga con seriedad y con ganas, digamos. Con frescura también, obviamente, sí, porque sale mismo eso. Y digamos, ya hay una idea para cuándo, no, más o no, menos. Por eso te estaba diciendo. Igual está bien, no digo que está mal tener un método, también está bien tener un método. Quizás nosotros lo que hacemos es tirar ideas sin prejuicios y después generar una idea de lo que queremos hacer. Tenemos 20 canciones, bueno, che, tenemos esta y esta y esta. Siempre la propuesta de la banda es variar un poco, ¿viste? Sí, y cuando a la musical rock, ustedes son bastante diversos. Tenemos, ¿no?, un rock, tenemos un reggae, un carnavalito, una chacarera, digamos. Por eso creo que la banda es lo que es. Porque se desprejuicia en un momento para soltar la música y después sí, uno, bueno, a ver la búsqueda, a ver para dónde queremos ir. Claro, o sea, ya una vez que están todas las ideas en la mesa, planteamos ahí para dibujamos, dónde. Cuando tenemos las pinturitas, las pinturas, claro, los elementos, todo, bueno, ahora empezamos a armar el cuadro. Pintamos el cuadro, exacto. Y más o menos en qué idea. Y están, ahora estamos, digamos, tirando ideas. Claro, están en ese proceso de decir, vamos a ir armando. O sea, no se ponen una fecha, digamos, van a editarlo independientemente. ¿Cómo lo piensan hacer hasta el momento? Y mira, donde las posibilidades estén. O sea que todavía no es algo definido. No está definido, no. O sea, por ahora lo tenemos que pagar nosotros, el disco. Estamos buscando, obviamente, en esto de pedir, digamos, claro, no, un crowdfunding, crowdfunding, buscando, me encantó la palabra encima. Te salió la palabra. Crowdfunding. Vamos, lo voy a proponer, lo voy a decir, estuve con los chicos. Crowdfunding. Aparte, si voy con palabras difíciles, la voy a aprender a decir, prometo, para tener esa idea. Pero no se sabe bien con qué va a salir el disco. Si alguien quiere pagarlo, si alguien que está escuchando quiere pagar la grabación de nuestro disco, 15.5, Facebook, Pampa Yakuza, y todas las redes sociales, estamos, es muy está fácil. Bueno, no ponerse esa, decir, no, nosotros vamos a ser independientes, no queremos ningún aporte, no, está bueno dejar también la posibilidad a que pueda crecer, ¿no? Porque nosotros eso queremos lo que sacar busca. Un disco y queremos sacar un disco bueno, el mejor si es posible, y sabemos que para eso se necesita dinero, para tener las herramientas para poder hacerlo. Digamos, nosotros llegamos con nuestros conocimientos a un lugar y después hay que llegar a otro lugar que tiene que ver con la maquinaria, que no la tenemos nosotros, la tenemos que ir a pagar. Sí, obviamente hay que caer. Todo sale plata, entonces si vos no la tenés, no la podés pagar. Entonces, obviamente hay que salir a buscarla si no la tenés. Entonces, entre tocar o alguna productora, qué sé yo, se va viendo. Sí, después de alguna manera sale. Che, en cuanto te voy haciendo las últimas preguntas, en cuanto... No me digas. No, ya bueno, no te vas a quedar, boludo. Vamos a tomar una. Bueno, no sé si vas a tomar una cervecita, pero te vamos a. Estoy muy agüita, ¿no? Sí, está muy light. Está muy light. Aunque sea un vasito de birra. Un vasito de birra, bueno, dale. Vos servilo, sí. No te prometo que te voy. Bueno, después lo vamos a servir. Pero en cuanto. Hay una evolución, digamos, en cuanto a cada uno como persona. Y me gustaría saber cómo te sentís vos hoy por hoy como músico, ¿no? Porque. Yo creo que te lo comenté también en una vuelta que nos hemos cruzado, el hecho de que se te ve muy suelto ya, agarrando el micrófono, cantando, que era algo que no te pasaba antes. O sea, que fuiste incorporando. ¿Cuándo me dijiste que me veía muy suelto? Creo que fue en el Marquis, si no me equivoco. Puede ser, bueno, no sé. Puede ser, sí. Como que hay una evolución, digamos, en tu forma artística, digamos, que, como que ya... Por ahí al principio me dio como que tenías esa... Era como más tímido y ahora como que ya te plantás adelante el micrófono. Mirá, bueno... Gracias. De nada, es un cumplido. ¿Cómo lo ves vos, digo? Sí, lo que pasa es que yo lo vivo como diario, naturalmente, ¿viste? Entonces yo como que no. Lo que pasa es que yo trato de no juzgarme mucho a la, digamos, sí aprender Sí. Me veo y digo, esto sí, esto no. Pero tratar de, bueno, hay algo que va más allá de la opinión, que es lo que uno tiene ganas de dar y que uno es. Yo soy músico, me costó decir que soy músico, no es que me reconocí músico cuando agarré por primera vez la guitarra. Un camino. ¿Y a qué tiempo te pasó, ponele, digamos? ¿A cuánto tiempo dijiste, bueno, sí, soy músico? Y, salud. Ahí va. Salud. Ahora tomo, para que quiero terminar la idea. Uno tiene procesos en la vida y va cambiando y le van pasando cosas nuevas y de repente te pones a tocar un instrumento y de repente puedes estudiar y de repente conoces a una banda y de repente estás en la banda y de repente te van pasando cosas y decís, bueno, ¿y qué estudio? Bueno, a ver, ¿qué me gusta? Bueno, toco la guitarra. ¿Y qué más sé hacer? Y nada. Bueno, toco la guitarra. Soy músico. ¿Entendés? Entonces, soy músico. No es que fue un proceso, digamos que... Un proceso, sí. No, sí. Pero digo, no fue un proceso de decir, bueno, llegué a esto, voy a ir por esto. Sino que se fue dando. Siempre, digamos, lo que sí me interesó saber qué quiero, ¿viste? O sea, saber qué me gusta hacer para... Porque pero así todo en lo laboral, por ejemplo, fuiste descubriendo cosas en ese camino también. Como por ejemplo, cantar. Que antes no cantabas. A eso iba. Con esto de no ponerse tanto límite a la hora de decir, sí, buscar la opinión y mejorar y siempre tratar de hacer las cosas lo mejor que uno pueda. Pero no, si un día yo tengo ganas de tocar la guitarra, ¿por qué no? Y si un día tengo ganas de tocar el charango, ¿por qué no? Sí, no hay si una tengo barrera. Ganas de escribir, ¿por qué no? Y si tengo ganas de cantar, ¿por qué no? Y si tengo ganas de componer. Y así me voy preguntando cosas. Y me van surgiendo ganas, y como me gusta hacer las cosas bien, me gusta aprender y me gusta hacerlo cada día mejor. ¿Y te has puesto a estudiar así? Yo estudié guitarra, estudié charango, estudié canto, estudié mucho. O sea, sos de las personas, loco, te gusta algo, bueno, anda y cultivate. Vamos, porque sé, además toco en una banda que quiere ser la mejor. Entonces, si yo voy a tocar en una banda, que la banda quiere, yo quiero ser mejor también, quiero que la banda sea la mejor, y si quiero tocar una banda que quiere ser la Dave mejor. Grohl, te digo, te salió eso, ¿eh? ¿No? A lo Dave Grohl, si voy a tocar una banda tengo que ser el mejor, hay que romper. No, pero es que es posta, el chabón tira esa, fuera de joda. Bueno, a mí me pasa eso, digamos. Y sí, si vas a hacer algo, tratá de hacerlo lo mejor que puedas. Sé que, digamos, sé en el lugar donde estoy. Estoy en una banda que quiere ser la mejor y quiere siempre sacar los mejores discos. Bueno, tengo que estar a la altura. Claro. Entonces no puedo ir a tocar el charango. Obviamente, uno empieza y después se desarrolla, como dijiste. Empecé más tímido, ahora me estoy soltando. Bueno, seguramente también iré progresando en ese sentido. Pero porque voy. Y seguís insistiendo. Y está bien, es una forma de vida. Hasta que me doy cuenta que a la gente le agrada un poco más. Entonces ya no bostezan, ¿entendés? Entonces cuando veo que ya no bostezan... Ya cuando la gente no bosteza es un buen síntoma. Igual, decir, estoy la verdad que no me puedo quejar con el reconocimiento, porque el que fue a ver a Pampa, la verdad que sí, lo único y lo más, lo que más recibo, no lo único, es amor. Sí, increíble, sí. Cada vez que canto Alma en Pena... la gente le gusta mucho, es el momento donde me tira todo el amor junto, yo no lo puedo creer. Uno, obviamente, van pasando los shows, es como que todo lo vas familiarizando, pero la primera vez que pasó fue algo... Claro, te movió toda la estantería, ¿no? Una cosa así. No entendí nada. Pero sí, dije, Lucho, escúchame, te hago una preguntita más. Pero bueno, además, perdón, dale. Como mensaje, o sea, ¿se puede tocar un instrumento? No tengo oído. ¿Qué es esa frase, no tengo oído? ¿Se puede tocar un instrumento? Yo soy sordo. Una oreja. Soy sordo, o sea, escucho mal... Era mudo, o sea, estudié canto, todo se puede hacer, hay que tener ganas y hacerlo. Voluntad. Simplemente con la voluntad de querer. Si vos tenés ganas, lo haces. Sí, en cuanto a lo que es, por ahí salir un poco del espectro capitalino, provincia de Buenos Aires. Me gusta porque ¿Les ha pasado eso? Estamos hablando del interior. Del interior, sí, hay muchas posiciones. Están por salir cosas. Te veo siempre que estás ahí. Y bueno, gracias. Hay fecha por el interior para este año, así que... No se puede decir porque no hay nada confirmado y generás expectativa, pero... Claro, pero me llamó la atención de que Pampa es una banda que está en un momento bueno, podemos decir, importante, ¿no? Y que no hasta el momento no se viene dando tanto eso de salir al interior. Hay lugares que vamos. No, siempre estuvimos. Lo que no somos muy pero salidores. Mucho más, digamos. Hoy uno quiere salir siempre más. Claro. Bueno, hacer una banda numerosa también es difícil. Coordinar los tiempos es el arte de una banda. Los tiempos, que que haya gente que dispuesta a pagar lo que sale. Claro. Eso es lo más difícil. Claro. Pero bueno, vamos a Córdoba, vamos a Rosario, hemos ido, bueno, a Mar del Plata, vamos fuera de temporada también. Hay lugares que vamos fuera de, o sea, La Pampa hemos ido. Vamos a lugares. Vamos a Rosario, hay público que nos viene a ver. En Córdoba también. En La Plata hay un Bueno, La Plata es una cuna, digamos. Pero, sí, aparte, han hecho varias cosas también en La Plata ustedes. En La Plata, no te puedo decir cuántas tocamos, bueno, no sé, perdí la cuenta. 2 millones de veces. Desde que arrancamos con la banda, siempre fuimos a La Plata. Con La Encía Sangrante. Con La Encía Sangrante, claro. Con banda de allá hemos tocado. Con Caramelo, tanto tocamos hace un montón, me acuerdo, en donde ahora estamos tocando solo. Tocamos antes que ellos. Mirá que las vueltas, ¿no? Sí, ¿no? Que yo lo veía como, y vendremos ya alguna vez acá, solo, y vinimos. Fuimos un montón ya, fuimos un montón de veces. Así que, ¿cómo era? La del interior, sí, siempre queremos salir. Pero bueno, las realidades también, a veces. Pero vos ves como que ahora como hay no, un poquito como no más salimos de a pedir. Claro, hay que salir a pedir. Hay que salir a pedir. Ahí está, tenemos que salir a gente pedir. Gente, a través de lo que es el Facebook de Pampa Yakuza, si no me equivoco, www.facebook.com. Queremos ir al interior a tocar. Barra Pampa Yakuza. Hagan el esfuerzo, lleven a los chicos de Pampa Yakuza al interior más seguido, porque han ido, obviamente, pero más seguido. ¿A dónde? A The Rocks, fuimos a un festival en The Rocks, fuimos a Puerto Santa Cruz. Decime dónde es, porque me perdiste. No, yo no me acuerdo, pero. Bueno, pero era en el interior. Era en el interior, claro. No, el sur de Buenos Aires, por el lejos, viaje. Pergamino, hemos ido a un montón de lugares. Pero no que no volvemos, porque capaz que cuesta más. Claro, es como más difícil, ¿no? Puerto Santa Cruz, increíble lo que vivimos, el Festival del Róbalo, increíble, estuvo muy bueno y bueno. Cada vez que vamos a algún lugar nos llevamos a algo lindo del lugar, ¿viste? Eso es lo lindo, una banda que realmente hace eso, ¿no? Que tira para adelante y eso realmente se nota. Lucho, la verdad que es un placer. ¿Qué falta es decir? Es un placer. Creo que ya hablamos de la fecha que viene, hablamos del disco. ¿En tu vida cómo estás? Y tocando. Aparte de tocando, tenés una vida aparte. Sí, toco. Toco con Payacuta que bastante. Que para aparte, nada, poca me sube cosa. Bastante tiempo también, ¿no? Para nada, poca cosa. Vengo del ensayo, o sea que imagínate. Bueno, Luchito, te agradezco muchísimo que hayas venido. Vamos a estar seguramente ahí en el Conex, si podemos ir. Vamos a tratar de estar ahí en el Conex. Y bueno, queda pendiente. A Paulita Alberti, nuestra prensa. Que le mandamos un saludo a Paula Alberti. Y queda la. Te la tiro a vos y ya te lo dije. Queda de ideas. ¿Te acordás de ideas en estudio que hablamos hace un tiempo? Podríamos hacerlo en algún momento. Ya te la tiro hacia el aire. Es un programa de videos que venimos haciendo hace un tiempo. Ahora estamos medio como parados en un, claro, en un stand-by. Bueno, cuando vuelvas. Cuando vuelvas, te llamo, te mando un mensaje de estos. Sí, quizás cuando tenga que mover a otra persona ya genere otro desgaste. Bueno, un capaz mensaje que no sea aún tan más fácil. Aún, voy a, tengas que trabajar un poco más. Voy a crear un mensaje aún más lambeta. Tenés que tocar el corazón de varios. Bueno, vamos a seguir empezando a escabullirnos ahí en el medio. Bien. Y tocar el corazón de varios. Muchas gracias, Lucho, por haber venido. Gracias a todos los que están escuchando. El 28 de marzo vamos a tocar en Conex. Vamos a estar ahí la primera vez. Puede entrar toda la familia. Exacto, para todo público. A partir de los 3 años pagan entrada. Así que va a ser lindo, familiar, una fiesta. Aparte estaban ahí convocando para que manden, para que lleven cosas para Cotillón y todo. Ah, bien, bien, señor, una fiesta completita. Bueno, fiesta a los Pampa Yakuza. Gente, Lucho Katz ha estado con nosotros, le agradecemos enormemente la invitación y vamos a estar siguiendo obviamente a Pampa. En un ratito ya vamos a continuar con un poquito más de Pasar Onda, este programa que se va a extender hoy, me parece, un poquitito más. En un ratito viene Seba Quintanilla, de Científico del Palo. Vamos a escuchar Qué Bien Te Va. Este es el nuevo video que van a estar estrenando los chicos de Pampa Yakuza. Gracias, Luchito. Estás Manhattan. Yankee, de ti no quiero nada. We'll be right back. podemos decir que estamos en presencia del tema más gay de Científico del Palo. ¿Es este el tema más gay de Científico del Palo? Seguramente. Estos chicos vinieron a ablandar la milanés. ¿Qué están haciendo, Topi? Estamos ya con Seba Quintanilla, batero de Científicos del Palo, visitándonos en nuestro primer programa de la cuarta temporada. Epa. 104 sería, ¿no? Claro, 104. Season 4. Sí, es que nosotros siempre nos ponemos a contar los episodios. Vamos, este es el programa 183. Pero no sé por qué tengo esa cosa de contar los programas, de decir, bueno, mirá todo lo que hicimos, ¿viste? ¿Cuántos años hace que está pasa la onda? Hace ya 4 años, me encanta porque se está poniendo él en el rol de entrevistador, me encanta. Sí, contame, sí. Continúa. 4 años. cuatro años de pasa la onda. ¿Cuántos años junto con Científicos del Palo, Seba? Como batero se cumplen 2 años ahorita, en estos días ya. Arrancate en marzo, pero... En marzo de 2012, sí, amigo de los muchachos hace rato. En el 2004 me colé ahí para grabar unas percusiones en Ante Todo Buenas Tardes. Y después, siempre que había algún evento así más grande, digamos que valía la pena tirar músicos invitados, yo estaba ahí haciendo las percus. Después tocaba la bata a veces cuando Nico se iba de viaje. Así que ahora estoy aquí tocando la batería con estos... Hasta que sacaste definitivamente el serrucho. Saqué el serrucho, sí, sonó feo, ¿no? Claro, venía ahí. Un abrazo grande, Nico, que lo admiro todos los días. Me acuerdo de él cuando tengo que sacar algún tema de los que no tocamos nunca. Y digo, qué gran batero. Qué gran batero. Porque convengamos que lo que hacen ustedes, o sea, sobre todo en cuanto. En general, ¿no? Pero en la batería hay mucho golpe, boludo. Es una cuestión de que estás todo el tiempo golpeando. Ahí. Está cargado, pero también es como por momentos coincide, cuando coincide todo, viste, como que hay tres caminos a la vez. Lo que hace Popete, lo que hace Pepo, no es una banda, salvo en este tema que estaba sonando recién, la apertura, en Civilización, que nos movemos más o menos todos juntos. Sí. Es medio raro lo que como hace que cada instrumento, va. Sí, y como que cada tanto hay unas diagonales ahí que hacen que caigamos todos juntos, casi me mando un furcio horrible. Sí, bueno, pero esto es radio, ¿no? Son cosas que pasan en el vivo, estas cosas pasan. También, ¿no? soy de pifiar en vivo, así que no tengo drama. Sí, sí, pero ¿quién no? El que no se equivoca es porque no hace, básicamente. Muy bien, esa es una de las de mi cabecera. Che, Seba, contame un poquitito, ahora van a estar tocando este sábado, ya vuelven a Santana. ¿Cómo se siente estar en varios lados donde sentís en tu casa? Bueno... Es una... Porque no es el único Santana. Mira, recién afuera del aire hablábamos de que es como una cosa son los temas y otra cosa lo que es la banda en vivo, ¿no? Que la gente se va a golpear y a hacer pogo y a saltar. Y nosotros también arriba del escenario nos golpeamos entre nosotros y teníamos todos sudados. Y tiene eso, ¿no? Que como que ya viene el jueves, viernes, empieza la adrenalina de que, bueno, a ver, arrancamos para algún lugar y arrancamos a tocar con los chicos. Yo creo que Santana y La Plata... No, ahora también después del último Roxy podemos ir acá de a poquito. Son lugares donde la gente se canta todos los temas de principio a fin. Venimos medio malcriados porque venimos a hacer muchas fechas en Mar del Plata, así claro. Venimos medio mal acostumbrados porque allá somos locales. Y el otro día, la semana pasada, tocamos en Maravillosa Música. Sí. Había muchísima gente porque estaba Capanga, La Mancha Rolando, la Bersuit, un montón de bandas. Sí, del cual Pepo se declaró fan. Se declaró fan, sí, yo ya lo he visto lagrimear. Mirá, no me la hacía así, te digo, Pepo. En Formosa, en Pirané, recuerdo que hay un par de temas de la que a Pepo le tocan ahí una fibra óptica y... Sí, sí. Ahora lo hizo públicamente en las redes sociales, pero... Pero ya venía a saber. Es de las pocas bandas que estamos ahí en el camarín y se escucha que está tocando y va a pispear algo aquel ahí, que es medio ermitaño. Sí, tiene esa cosa medio reservada, ¿no? Porque, o sea, si bien se lo ve arriba del escenario, lo ves muy así, muy excéntrico, muy... hay una palabra que me dijeron a mí hace un tiempito que era... ¿Desenvuelto? No era justamente eso, histriónico. Histriónico. Y se lo ve muy histriónico él. Y bueno, me acuerdo cuando hicimos aquella nota de ideas en el estudio, es bastante reservado él en el sentido, digamos, para ir diario, ¿no? Che, y en cuanto a, como te decía antes, el hecho de que encontrarte siempre en diferentes casas y como que ya hoy por hoy salen a tocar todos los fines de semana, ¿cómo estuvo esta gira de...? Porque todavía no terminó igualmente, sí, ¿no? Sí, la presentación gira, de la histeria argentina. Federal, obviamente, la histeria argentina salió hace 6 meses, que como pasaron tantas cosas parece que hubiera pasado un montón de tiempo, pero... ¿Seis meses nada más? Salió en septiembre. Casi me hacía más tiempo. Salió para fines de agosto, o sea, a principios de septiembre del año pasado. O sea, salió virtualmente en la última semana de agosto, si mal no recuerdo. Sí. Y a las pocas semanas ya estaba a la venta en los Jenny, el Ateneo, que sigue ahí. Después cobramos chivo. Este, pero sí, la verdad que hay lugares que estamos yendo por primera vez. O sea, y está buenísimo. Y venía viendo el Facebook antes de salir para acá y que te dicen, che, vengan a San Luis, vengan a Corrientes. Es muy loco, o sea, Salta, pidieron Salta, jamás. Jamás, no tuvieron todavía la oportunidad de llegar allá. Jamás, tan lejos, no. Pero bueno, y empieza a haber actividad y eso está buenísimo. O sea, quiere decir que el mensaje, ¿pensás que hubiese sido diferente si el disco no hubiese sido como es? Digamos, con un libro de historia, con toda una idea plasmada de diferentes maneras, ¿no? Porque no es que es solo música lo de Científico del Palo. Sí, es verdad. Si no fuera, digamos, tan ambiciosa la presentación, tampoco, no sé si daban ganas de tener, si era un disco más, un CD más. Claro. Pero me parece que nos metimos a hablar algo así tan grosso como era la historia argentina y, no sé, nos arrojamos tanto a nivel música, invertimos tanto tiempo y dinero para grabarlo bien, que no se podía ser menos en la gráfica, ¿viste? Me parece que ahora es fácil decirlo, ¿no? Pero en, sí, el, pues momento, ya, vamos a hacer un libro, va a salir un libro. Ah, la mierda, un libro. Sí, un libro, 80 hojas. Pero yo no era músico. ¿Y qué iba a decir? ¿Viste todo eso? Bueno, pero ahí estaba, le mandaba un saludo a Fernando Gómez, que fue todo de los cráneos junto con Pepo de hacer la edición, porque le estaba pasando tanto material Pepo ya que dice, che, esto no entra, no sé, normal, hagamos un libro y. Claro, o sea, en el momento de estar armando el disco. O sea, llegó un punto que tenían demasiado material, digamos, como para hacer un mirá, librito, aparte, digamos, simple de lo que de digo un disco, siempre, ¿no? Cuando fuimos a grabar los temas, Pepo, dentro de las letras, estaba la línea de tiempo. O sea, como que fue desde el primer acorde, ya estaba pensado que iba a haber por lo menos una línea de tiempo abajo de cada tema, explicando el periodo histórico y contando eso. Pasa que después de la línea de tiempo se le sumaron los prólogos. Se le sumaron la biografía nuestra, toda la historia que pone Pepo, el resumen de todos los presidentes, que está buenísimo, me parece. Sí, eso es un dato fundamental del disco, porque, o sea, más allá de encontrarte con el disco en sí, te encontrás con un montón de data que por ahí desconocías. Sí, totalmente. La idea era que también sea algo que quede, ¿no? Un disco más, no solo de la música, sino incluso me ha pasado de gente grande, sobre todo, que te dice que la música por ahí es muy fuerte, no se copan con el rock, pero se leyeron el libro ya un par de veces y están como locos con el libro. Cosas que tiene la vida. Sí, no, igual son cosas que creo que de alguna manera se buscaron por ahí de alguna manera, ¿no? Se buscó hacer un impacto, ¿no? Ya más allá de que la música de Científicos, a mí obviamente me encanta, pero digo, de la música es extraña, como decías vos, hay muchos, son como para tres instrumentos. Grande, ¿no? Como para ahí muy fuerte, qué sé yo, y dice, no sé si los voy a ver en vivo, pero guarda con el disco, guarda con el librito. Y ahí estamos, tenemos para abarcar todas las edades. Sí, eso es bueno. Jóvenes y niños. Para el bolsillo para del caballero. Gente anciana. Y la cartera de la machete. Seba, y en cuanto. ¿Puede leer por ahí, que no sé si será verdad o qué, pero puede leer que ya están trabajando en algo nuevo? ¿Puede sí, ser? Leíste bien. Leíste bien. Eso quiere decir que todavía mantengo mi vista, sí, eso es importante. Sí. Pero ¿podés contarme algo? Porque, o sea, sí, porque si bien el disco salió en septiembre. De sí, es dentro de todo nuevo, digamos. Es nuevo, pero ya estaba terminado. En diciembre de 2012 ya estaba terminado el disco, la parte musical. Sí. Después había que hacer la gráfica, obviamente. Y ya había un tiempo. Y bueno, Pepo ya se embarcó en otra. Y ahí estamos ahí, los soldados, acompañándolo. Ahí sí, siguiendo ahí con. Sí, ¿qué te parece? Sí, pero ya estuvimos en ¿Por dónde viene? ¿Viene también por el lado político? ¿Viene por el lado.? Ah, no sé si te puedo adelantar. Ah, eso es lo que te digo desde lo musical es que. Sí. Es algo bastante atípico. O sea. Seguimos buscándole la vuelta por otro lado. Me parece que una de las virtudes que tiene la banda es esa onda de medio de cambiar disco a disco. Me parece que está buenísimo. Por más que La Histeria es un disco que nos hizo crecer un montón, no nos quedamos solamente con esa parte musical, sino que estamos yendo por otros lugares. ¿En qué sentido se hizo crecer un montón, decís? ¿Lo musical? Claro, o sea, ponerle que te va bien con un disco y decís, bueno, es por acá, vamos por ahí y vamos y repitamos la fórmula. Me parece que. Creo que no, vamos a ir por otros lugares. Igual sería muy no científico del palo que hagan eso, digamos. Totalmente. O sea, porque la esencia de ustedes es siempre buscar algo diferente. Somos fieles, sí, a nosotros mismos, es verdad. Y bueno, aprovechamos este verano que yo me pasé más tiempo en Mar del Plata. para ensayar. Fui un marplatense por varios días. Volviste a ser un marplatense. Exactamente, mirá, me corregís muy bien. Y aprovechamos ahí para ensayar bastante, cosa que no hacemos mucho, es algo para destacar. Claro, porque convengamos que se complica, ¿no? Digamos, en la semana del ensayo. Además, creo que lo dije acá una vez, ya estamos todos grandes, entonces podés organizarte un poco y decir, mira, che, a ver, hagamos temporadas de ensayo o eso que hacemos, porque cada uno sabe lo que tiene que hacer en su casa, que tiene que repasar, y eso está buenísimo. Sí. Los tres tenemos la posibilidad de poder tocar en nuestros hogares, somos tipos independientes, vivimos de la música los tres, eso está buenísimo. Lo cual es un montón. Es algo para destacar, he estado en otros proyectos donde siempre hay uno que laburaba otra cosa. No voy a nombrar uno. No nombramos ninguno, y a veces es una traba. Sí, una obviamente. Traba, los horarios y la responsabilidad. No te digo que esto no tenga responsabilidades, pero... estás dedicado al proyecto y eso está buenísimo. Nos fuimos por las ramas. Sí, claramente, pero bueno, de eso se trata en esa entrevista. Recién hablábamos con Lucho de eso, ¿no? Que él me decía, me voy por las ramas. Pero sí, ¿por qué no? Si estamos conversando. La idea es de conversar. Cuando uno conversa, se va conociendo con el otro. Y la idea es que del otro lado los conozcan ustedes. Por ejemplo, en este caso a vos, que estás hoy en representación de Científicos del Palo. Exactamente. Otra vez. Una vez más, la verdad que me queda más cerca a mí. Claro, después me pongo a tener todos los fines de semana. Ya vendremos algún día. El tema es que... Igual lo estuvimos a los tres juntos, sí, en el estudio, pudimos hacerlo. Es verdad. ¿Cómo te pareció la idea de... ¿Qué fue la...? Porque esto nunca lo pregunté, honestamente. A ver, porque creo que la primera vez que entrevisto a alguien que ya entrevisté en Ideas en el Estudio. ¿Cómo fue la sensación de Ideas en el Estudio? ¿Cómo fue la nota en sí? ¿Cómo se sintieron? ¿O cómo te sentiste vos, por lo menos? Al principio dormidos, porque era temprano, ¿no? Es un dato no menor. Guarda con los músicos y la mañana... Es difícil. Es jodido. Los problemas que ha traído sí, eso. Sí, sí. Los primeros 20 minutos de la nota creo que no dije una palabra y ahí empezamos a hablar. No, excelente. Nos tratan muy bien. Y lo que es loco es lo que destaco siempre del otro lado. Cuando recién te preguntaba cuántos años hacen que están ustedes con esto, y creo que Pepo lo dijo en esa oportunidad en Ideas en el Estudio, de destacar también el rol de ustedes. Dentro del under, mal llamado under, que es una palabra a veces tan fea. ¿Por qué mal llamado under? Y no sé, feo. Porque es under up. Es como que está debajo. Que es, ¿no? Claro, que es upper. Under. El upper es, digamos, el mainstream. Exactamente. Bueno, dentro del under ustedes hacen un laburo muy grosso y son bastante respetuosos con la gente que llevan. Y desde que entramos hasta que nos fuimos fue genial. Hasta el bastante llegamos, bien, bastante sí, respetuosos. Sí. Bien, bastante, bien, bien. Sí, claro. Siempre hay un lugar para el humor que hay que romper. Claro, el respeto, claro. Pero bueno, la verdad que está bueno que se haya sentido así. Hoy ha sido un programa que busqué por ahí el mismo, viste, del otro lado. Necesitabas hacía mucho no estábamos al aire. Era un programa diferente de hoy, viste, era decir volvemos después de tres meses. Está muy y bien. Creo que en algún punto por ahí te pasa eso de cuando estás por ahí un tiempo sin tocar. Cuando volvés al escenario, ¿tenés una especie de nervio particular o ya? Sí, necesitas que te digan, che, estuvo bueno. Claro. Che, qué bien te queda esa remera. Hablando de qué bien te queda esa remera, vi una imagen que me llamó mucho la atención. Uy, qué miedo. Y que fue el señor Sebastián Quintanilla, quien tenemos aquí sentado junto con nosotros, firmando autógrafos. Opa. ¡Qué flash! Me imagino el estar hoy por hoy recibiendo autógrafos. Lo pensabas en algún momento. Mentira. Sí, bueno, es una foto... Está trucada. No está trucada, es así, pero en Mar del Plata también la gente nos quiere un poco más y qué sé yo. Debo confesar que el que más saluda a las masas y el que más autógrafo firma es el pelado Popete, que tiene como un carisma especial. Nosotros estamos desarmando de ahí, el chabón ahí hablando con la gente. Maestro, un gran. Sí, la verdad, un gran saludo a Popete, que mencioné mal su apellido en su momento. Andrade, ¿cómo dijiste? Andere, dije yo. No, Andere. Andere es. No, me acuerdo cuál fue lo que dije. No, es genial, lo bautizan de manera muy diversa. Es que no es tan complicado. Petete Andrade. Petete Andrade fue en Noverá, en Misiones. Fue Petete, genial. ¿Pero en una radio aquí? No, que en una radio. En un escenario gigante, un locutor. Científicos del Palo, empezó a nombrar uno por uno con nosotros, Carlos Petete Andrade. Y con voz del locutor, viste, fue muy gracioso, teníamos que salir a tocar después. Me imagino que el primer chiste fue sobre eso. Sí, claro. El primer chiste fue directamente el palo a Pupete. Totalmente. Sí, y en lo próximo me decías, están ahí ya empezando a armar sí. el disco. Y aparte, más allá de empezar a armar el disco, se viene el nuevo video del tema más gay de la historia de Científicos del Palo. El que abrimos el programa, exactamente. Tercer video ya del disco de la historia argentina, el tercer video oficial. ¿Qué nos tienen preparado para el video? ¿Se puede adelantar algo? Sí, algo totalmente extraño. bueno, no podía ser de otra manera, ¿no? De parte de científico. Pero este... más actuado. Es inesperado, sería, o sea, la palabra. No, está bien, pero final, puedo decir que es inesperado y hay muchísima producción. ¿Sí? Y seguimos con esta onda de media Hollywood que arrancó con la grabación de este disco, después con la edición del libro, así en ese nivel. De y, ponerle mucho a él. Y hay mucha inversión en tiempo, amor, dinero. Así que le mando un saludo aquí al señor Maximiliano Aducchi, que fue el director, junto con Marto Otonello, que son gente que laburan en el ambiente publicitario. Y cuando dije eso en el programa de Delicias de un charlatán de con Dani Jiménez, se me cagó de risa porque se entendió todo, que puede ir por cualquier lado del video. Y o sea, convengamos que yo por lo menos desde mi lado estoy esperando eso, o sea, como decir, a ver con qué salen estos. Y se juntó también Pepo ahí a manchar un poco el guión con Maxi. Y la verdad, ya no se limita Pepo. No, va a todas. Están todas, sí, sí. Están todas, no se sí, ¿para cuándo es más o menos que va a estar ya el video? ¿Ya tienen fecha de presentación? Estaba pseudo terminado, o sea, ya estaba con la postproducción de sonido, porque es el tema, pero hay algunos colorcitos ahí insertados para que acompañen la narración del video. O sea, ¿lo volvieron a grabar el tema? No, el tema está, pero se tuvo que masterizar para TV. Bueno, cuestiones técnicas y encima... Ah, no sabía que había que remasterizar los temas. No, no se remasteriza, se deja a un nivel, ahí nos ponemos medio nerd, pone a un nivel donde suena bien en todos los televisores. Es una cuestión de volumen. Sí, sí, igual... Para que pueda competir, no sé, si lo ponen el día de mañana en un canal X al lado de otros videos, ya viene con un estándar de volumen. Mirá vos, igualmente me quedé con lo de nos ponemos un poquito nerd, pero está bueno ponerse un poquito nerd, porque el ponerse nerd significa agregar información a un cerebro que por ahí no la tiene. Muy bien. Y esa ahí es una también de las ideas de pasar la onda. O sea que, ¿no me dijiste al final cuándo? La fecha no la sabemos, estaban en postproducción. ¿Un mes? ¿Dos meses? Dijimos que a principios de abril, dijimos, bueno, che, en marzo le damos humo al video, como le decimos internamente a lo que es hablar y difundir un poco en las notas y en las redes sociales. Y para abril salimos con todo. Así que vamos a ver si prometemos lo que dijimos. Yo creo que sí, les tengo fe. La verdad que les tengo fe. Yo creo que es una banda que va trabajando bien. Podríamos agregar algún que otro detalle técnico y demás. Pero bueno, la verdad que es una banda respetable. Ah, se ponían críticos, ¿viste, chaval? Muy bueno. El tono de vos me gustó. Y bueno, de eso se trata todo esto. Seba, la verdad, un gustazo que estés acá con nosotros. Ya nos queda muy poquitito de programa. La verdad que muchas gracias que hayas venido. Es un placer que estés en nuestro primer programa de nuestra cuarta temporada. Y bueno, obviamente desearles lo mejor. Y obviamente vamos a estar ahí en Santana. Voy a estar ahí en Santana. Prometo saltar en mis gomías. Si no salto en mis gomías, te doy la libertad de que me pegues con un palito de batería en la cabeza. Qué dolor. Bueno, dale. Mirá para tanto. Te voy a estar buscando ahí con la mirada. De punta con el palito, así en el ojo. No, pará. Tanto no, pará. Un 5B ahí, punta de madera. ¿Cuándo es? El sábado. Dijimos. Este sábado. Señor, sábado 15. ¿Cuándo Santa Navarra, es? Por la fecha. 15 de marzo, ahí Perón 444. 414. Ahí, lo van a ver igual. Lo van a ver ahí en la web de Científico del Palo. Un gran saludo también para Félix, que siempre nos tira la mejor onda. Y también y también a Pepo y a, ¿cómo era? Dijimos, Petete. A Petete también le mandamos. Lo vamos a rebautizar a vos. Un gran saludo. Vamos a escuchar un temita más de Científicos del Palo. Vamos a escuchar ahora Movistar o Muerte. Qué buen tema, gente. En un ratito ya nos estamos despidiendo. Quédate ahí, que todavía queda un poquito más de Pasar a Onda, capítulo 183, el primero de la cuarta temporada. La causa digital será tendrá que sostener por sus aportes la maquinaria de las corporaciones, más minutos libres para los esclavos. se acaba nuestro primer programa de la cuarta temporada. Quiero mandar un saludo que no mandé. Le mando un gran saludo a Marcelito Soto, compañero nuevo de laburo. Le mandamos un gran saludo a él. Y se va terminando ya nuestro capítulo que tuvo de todo, gente. El capítulo 183 vino completito, Nero. ¿Vos decís que se están quedando cortas 3 horas ya? Y por lo menos hoy nos quedó material afuera. Teníamos para 1.5 hora, 2, te digo. Y más o menos. La verdad que un gusto realmente volver al aire, un gusto que haya gente de otro lado. La verdad que les agradecemos muchísimo por el aguante. Va a estar siendo subida mañana seguramente la crónica, completando lo que fue la cobertura de Parapipou con la fotografía de Natalia Palau. Y también van a ver fotitos de lo que fue lo que les comentábamos hoy, la cobertura del homenaje a Papo que se estuvo haciendo allí en Greens. Le mandamos un gran saludo al Chaca, también a la Bruja. Lo felicitamos por esta movida que la verdad que me pareció excelente, porque siempre hay que tener memoria y está bueno hacerlo con una buena causa, ¿no? Como es ayudar. La verdad que sí, porque siempre viene bien, y más cuando es una cosa así solidaria, en este caso, ¿no? Aprovechando una fecha importante, hacer una movida solidaria. Con alguien que, digamos, dio mucho por la música, y bueno, justamente nosotros, si bien no vivimos de la música, vivimos para la música en algún punto, y está bueno que se fomente todo eso. Muchas gracias, queremos decirles a Lucho que vino, se copó, la verdad que tuvimos una nota larguísima con Lucho, a Seba que está acá, un fenómeno, que vamos a ir a verlos este sábado, por lo menos yo voy a ir a verlos, voy a estar ahí podiando como dije antes, voy a estar podiando y tratando de que no me pegue el palito en el ojo, voy a tratar de cumplir con mi promesa porque está peligrosa la apuesta que hice. Le dijeron que el palito va de punta, le dijeron uno de madera, yo que vos me cuido. De madera y de punta en el ojo. Voy a antiparra. Con algo, ¿no? Por si las dudas, ¿no? Yo voy a saltar, ya lo dije. Bueno, la verdad que muchas gracias por estar de otro lado, como decía recién. También pasamos con la cobertura de Indias Raíces, con la cobertura de Todo Aparenta Normal y con la cobertura de Paralbop, que decía antes, vamos a estar subiéndoles la crónica a lo que es nuestro Facebook. www.facebook.com/pasalaonda, esa es nuestra principal vía de comunicación. Tenemos también lo que es el Twitter, @pasalaonda, y nuestro mail para que nos manden material dentro de lo posible, que es pasalaondafm@gmail.com. Me queda tan solo invitarlos a este sábado a Mundo Bullicio a partir de las 15 horas, el programa que conduce nuestro amigo El Tony, que día de cumpleaños. Le mandamos un feliz cumpleaños al aire, por lo menos. Dicen que fue Jetta la gente de Casa Hawaii, no sé. Dicen. Llegó ese comentario. Con mucha tos llegó el comentario, seguramente. Bueno, le mandamos un gran saludo al Tony. Los sábados a partir de las 15 horas, Mundo Bullicio por FM Moreno 90.1, ¿no, Grito? ¿Estamos bien? Creo que sí, la verdad, siempre los números me cuestan, pero... ¿Vos sabés por qué me acuerdo yo? ¿Te digo por qué me acuerdo? Yo recuerdo 93.7, era... Esa era de Itusengó, de FM Oriente. Claro, se me confunde el 93. Estamos ahí con los 90s, ¿no? Sí. Yo me acuerdo por ver el 9 con los cañitos, el 9 y el 0. Excelente. Bueno, gente, va a volver también dentro de muy poco esperando el final. El programa del Topo toca en este viernes los muchachos de Que Se Curta. Acá nomás, media cuadrita acá, un golazo en el antro mágico. Así que vamos a estar ahí también charlando con los chicos. Muchas gracias por estar ahí. Mano, les puedo decir, gracias por volvernos a acompañar en este año. Y esperemos que se queden todo el año, ¿no? Eso sería importante. Esto recién empieza, gente. Arrancamos así. Falta mucho. Hoy vos fijate, casi. Les trajimos artística nueva hoy. ¿Qué más querés? Trajimos 2 entrevistas juntas. Dos entrevistas. Bueno, la próxima tiene que venir alguna banda a tocar. Sí, porque arrancamos sin que toquen. ¿Sabés que en un momento se me planteó decirle, le pido a Seba y a Lucho que hagan un tema? Bongo para Seba y la viola para Lucho. Me colgué. Me olvidé decírselo. Tenía hasta charango para elegir, mirá. Tenía ventajas. Encima tenía ventaja. Bueno, gente, muchas gracias por estar del otro lado. Nos vamos a ir con música, gente, y nos vamos a ir con una sugerencia. Nos vamos a ir con Johnny Cash haciendo Folks on Prison. Gente, nos vimos, se fue el primer programa de la cuarta temporada de Pasá la Onda. Gracias por estar del otro lado. Mi nombre es Cristian Devoto, a mi lado está el señor Juan Ignacio Miranda en las teclas y en la co-conducción. Muchas gracias, gente, nos vemos. Adiós. Train a-comin', it's rollin' around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison,